Entonces, bueno, lo primero, como comenzábamos antes, agradecernos a todas por estar aquí juntas en este espacio que vamos a compartir. Bueno, pues tenemos una hora más o menos hasta las 8. En los últimos encuentros que estamos haciendo, la verdad es que están algo muy interesantes, pero nosotras mismas estamos viendo si queremos subir o no a partir de las 8. En principio, ahora es lo que teníamos pensado. Comentaros que esto es un encuentro sobre feminismos que estamos organizando dentro del aniversario del 15M de este año, de este 9 años 15M. Tenemos una agenda con más colectivos. Hemos hecho cositas con Marea Básica, por lo de la renta básica. Hemos hecho ayer una de confluencia de colectivos. Mañana tenemos un conversatorio muy lindo que organiza la Plaza de los Pueblos con mujeres sanadoras y con la sabiduría ancestral. Hemos tenido también algo con Palestina el día 15. El día 15 también nos estrenamos con una reunión sobre apoyo mutuo y redes de proximidad y todo el trabajo que se está haciendo a nivel regional. El martes tenemos un encuentro también sobre medios alternativos, medios radios, medios libros. Entonces, este lo hemos hecho un poco porque nos parecía que era importante, como siempre, transversalizar el tema de los feminismos. Y por eso un poco lo hemos organizado entre varias compañeras, este encuentro. Comentaros un poco cómo teníamos pensado pues dinamizar el encuentro. La idea es que lo vamos a hacer, en un principio vamos a tener 5 bloques con intervenciones de 10 minutos por cada persona que va a intervenir, que ahora preguntamos quiénes van a ser. Y después de estos 5 bloques y de estas intervenciones, luego abrimos turno de palabra. ¿De acuerdo? El primer bloque es luchas empleadas de hogar y sus derechos. Entonces, en este bloque van a hablar primero Carolina de 0A, luego va a hablar Rafaela de Territorio Doméstico. Luego ya pasaremos al segundo bloque, que es regularización ya. Y aquí nos va a hablar Dolores Jacinto, Lola de regularización ya. Luego pasamos al tercer bloque, que es participación de grupos feministas en redes de apoyos vecinales. Aquí nos van a hablar las compañeras de feministas de la CROCE, nos van a hablar de este tema. El cuarto bloque sería las mujeres en la crisis del COVID-19. Aquí nos va a hablar África sobre el derecho a morir dignamente. Y en el quinto bloque, sobre denuncias políticas en tiempo de COVID-19 y miradas a futuro, nos va a hablar Sigrid Pulgar de Trabunche en Madrid sobre crisis social y climática colonialista. Y en este mismo bloque, en el quinto, nos va a hablar Mujeres de Negro, que nos van a hablar sobre el 24 de mayo, que es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, sobre alternativas al lenguaje bélico y gastos militares y cómo se organizan las mujeres en tiempo de crisis. ¿De acuerdo? Comentaros un poquito que apelemos a los cuidados, hablando siempre de los feminismos en plural. Hablamos de cuando nos referimos a las personas, nos referimos a todas las personas, no hablamos a lo mejor más que son ciudadanas y ciudadanos, que es a lo mejor tiene que ver solo con la gente que tiene derechos en ciertos territorios y no nos puede representar a todas. Entonces, que hablemos de las personas también cuando hablamos en femenino, porque hablamos también de todas las personas, porque parece que ahí sí nos representamos todas y todos en las personas. Y nada, animar a escuchar, a inspirar. No, la idea no es hacer críticas, ni juicios, ni tratar de convencer, ni de tener razón. O sea, es un encuentro donde vamos a exponer las experiencias que tenemos cada una en nuestros espacios donde estamos actuando. Y no trata de estar de acuerdo con todo lo que digamos, no pasa nada, sino que la idea es que cada una va a expresar desde donde está haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Pues un poquito después de comentaros esto, podemos pasar, si os parece bien, directamente a que tome la palabra en este primer bloque. No sé si hay algún. Perdona un momentito, es que hay compañeras que están esperando a entrar en la sala de. Ah, vale. Esperamos un poco. Vale, voy. Gracias, Lol. Muy bien, sí, hay varias compañeras que están tratando de entrar. Bien, empezamos entonces con las intervenciones de hoy en este primer bloque. Entonces, Carolina, te damos paso a ti para que tú nos hables en este primer bloque sobre luchas, empleadas del hogar y sus derechos. Muchísimas gracias por la invitación, por crear este espacio de debate en el que podamos dar a conocer y sobre todo conversar entre todos y todas sobre cómo nos está afectando toda esta situación del COVID-19, el estado de alarma y todo lo que esto ha implicado. Quiero decir en primer lugar que ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de cuidados que tiene España. La situación que venimos viendo o viviendo de desprotección no es nueva. Lo que pasa es que ahora ha venido a explotar todo, porque ha sido esta emergencia la que deja en evidencia de que todos los recortes que se implementaron desde el año 2012 pues han tenido una grave consecuencia. Lo que es el tema de la sanidad, por ejemplo, en el tema de la implementación de la ley de dependencia, que prácticamente ha sido un óbito porque nació sin presupuesto, o sea, no ha tenido mayor efectividad. Y por supuesto, la mucha privatización que ha habido de los servicios de cuidados estatales, la privatización, por ejemplo, de residencias de mayores. Y lo que esto ha implicado es una sobrecarga para las familias quienes han tenido que asumir los cuidados. Y en este momento de crisis, en este momento de estado de alarma, eso queda de manifiesto. Y al final es los cuerpos de las mujeres, somos las mujeres las que venimos sacando adelante este país siempre, y ahora queda más de manifiesto también. Porque si vemos desde el personal médico, mayoritariamente, el personal de enfermeras, doctores, doctoras, la mayoría somos mujeres también, todas las que estamos en las áreas de cuidado, en las residencias, y bueno, en el sector también en el que yo estoy más que implicada, que es el del empleo, del hogar y de los cuidados. Durante el estado de alarma, pues lo primero que se dijo es un listado de trabajos esenciales y que el resto de trabajos y trabajadoras tenían que guardar la cuarentena. Dentro de ese listado de trabajos esenciales estaba el empleo del hogar y los cuidados, y queda también de manifiesto esa enorme brecha de desigualdad de derechos en la que se encuentra el sector del empleo del hogar y de los cuidados en referencia en comparación con el resto de trabajadores y trabajadoras en España y en el mundo entero, porque esto no es una situación exclusiva de España, pero que como es aquí donde estamos viviendo, pues es donde nos atañe pues hablar. La desigualdad número uno está en el marco de derechos de las empleadas del hogar. No contamos con los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Ni siquiera cotizamos por nuestros salarios reales, no tenemos derecho al paro, a la prestación por desempleo. Se facilita grandemente los despidos y se vuelven muy baratos con el despido, esta forma exclusiva que hay dentro del empleo del hogar, que es el despido por desistimiento. No contamos con una ley de prevención de riesgos laborales, no tenemos unas inspecciones de trabajo efectivas que puedan constatar las condiciones en las que las trabajadoras realizan su trabajo por el principio de inviolabilidad del hogar familiar, entonces los inspectores no pueden entrar. En fin, yo puedo seguir enumerando muchísimas más desigualdades de derechos, tanto así que no estamos dentro del régimen general, sino en un sistema especial dentro del régimen general que nos coloca en una desigualdad de derechos frente al resto de trabajadores y trabajadoras. Y este trabajo que nosotros realizamos es tan importante, es tan fundamental, porque estamos dando ese cuidado a la vida, sobre todo a aquellos y aquellas que no se lo pueden dar a sí mismas o que sus propias familias no se lo pueden proporcionar, como en el caso de tantas personas mayores que viven solas y que ahora se encuentran en esa desprotección. ¿Qué pasa entonces cuando revienta esta situación del COVID-19? Pues que las empleadas del hogar siguen igual que el personal médico, igual que el personal del sector de agroalimentario y el alimentario, el de supermercados. Somos las que estamos ahí en primera fila arriesgando nuestras vidas y sobre todo cuidando de las personas mayores, que son las que están en mayor riesgo de contagio, y no solamente de contagio, sino de llegar a fallecer por causa del coronavirus. Y como no tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, no tenemos guantes, no tenemos mascarillas, no tenemos gel desinfectantes, no tenemos nada que nos proteja ni que podamos proteger a las personas mayores. Esto, en resumen, es la circunstancia de peligro y de riesgo en el que nos estamos encontrando, y que al ser trabajos esenciales no podemos parar, tenemos que continuar. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el Estado y anuncia medidas para paliar el impacto de esta crisis y de la cuarentena, dice el presidente que no va a dejar a nadie atrás, y de entrada quedan atrás más de 600 a 700 mil trabajadoras del hogar que no son incluidas en ese paquete de medidas. ¿Y qué es lo que nosotras como asociaciones de empleadas del hogar, y Rafaela también podrá contarlo por parte de Territorio Doméstico, venimos haciendo toda esta lucha de incidencia política, poniendo sobre la palestra que esta es una situación muy grave de la cual la sociedad y el Estado no se puede desentender? Tenemos que proteger a las cuidadoras, sobre todo aquellas que son despedidas. ¿Por qué? Porque las cuidadoras y las empleadas del hogar, las que hacemos tareas domésticas, estamos en al borde de la extrema pobreza. No somos mujeres vulnerables, y eso siempre lo pongo sobre la mesa, sino que se nos coloca en una situación tal de vulnerabilidad que no nos dan opción para poder salir adelante. No contamos tampoco con todas las herramientas necesarias, porque ni siquiera, como decía, ¿no?, ni siquiera tenemos para darse a su sector tanto. Vamos a esperar que Salvia recordar silencio. Cerrar los micros, por favor. Gracias, Loli. Salvia, por favor, recordar cerrar los micros. Muchas gracias. Gracias Loli, y gracias a Salvia por cerrar el micro. Como seguía diciendo, estamos en una situación que nos lleva a la extrema pobreza. Para colmo, el sector del empleo del hogar estamos constituidas por mayoritariamente mujeres y mayoritariamente migrantes. La economía sumergida en este sector es superior al 35%, podríamos decir en algunos casos hasta el 40% del sector. Apenas son unas 390 y pico mil las que están cotizando a la seguridad social, y son las únicas que en caso de despido o reducción de jornada total o parcial podrían aspirar a tener ese subsidio que posteriormente se aprobó gracias a toda la lucha de incidencia política que hemos hecho con el resto de asociaciones. Hemos tenido que presionar al Estado para que se acuerde de nosotras, las trabajadoras del hogar. Y quiero decir de que para colmo llega tarde esas ayudas, no llegan para todas, sobre todo para las que están en la economía sumergida. Y como algo que insisto, estamos en la economía sumergida no porque queremos, no porque de esa forma burlamos al Estado, no, es porque o los empleadores no pueden pagar las cuotas de la seguridad social, que no quieren, porque también hay mala voluntad. Los que no pueden es porque a lo mejor sus pensiones son muy bajas o su economía no se los permite, y lo otro es porque no tenemos papeles, no tenemos un permiso de trabajo. Y sobre el tema de regularización, que lo estamos trabajando en coordinación con otras entidades también, que de eso ahora habla Lolita, de toda esta campaña que estamos moviendo de regularización, creemos que la regularización va a ayudar a sacar de la economía sumergida a todo ese porcentaje alto de mujeres que están en esta gran desprotección. Y quiero decir algo, que a la hora de hacer una gran regularización de las personas migrantes, todos y todas salimos ganando. Las empleadas del hogar sin papeles van a ganar derechos, y por supuesto el Estado va a salir ganando. La seguridad social va a tener más cuotas, más ingreso de dinero, va a poder pagar las pensiones, en fin. todos y todas salimos ganando. Creo que al visibilizar el trabajo del hogar y darle la importancia que tiene, vamos a conseguir que realmente los cuidados y las personas estemos en el centro, que es lo que necesitamos. Y sobre todo, necesitamos la fuerza de todo el movimiento feminista. Y con esto cierro mi intervención. Necesitamos la fuerza de todo el movimiento feminista para de verdad poner los cuidados en el centro. Pero no nos olvidemos que el empleo del hogar, nosotras también queremos que desaparezca tal como está actualmente. Necesidad constante, porque lo requieren las familias, lo requieren los mayores, lo requerimos siempre. Va a ser algo que no vamos a podernos librar, pero queremos seguir trabajando, seguir cuidando a las personas. Eso lo queremos seguir haciendo, pero queremos hacerlo en condiciones justas y dignas. Por eso quiero terminar diciendo que la dignificación de las condiciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados también está en vuestras manos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Carolina. Muy bien, pues vamos a darle ahora entrada a Rafaela para que intervenga ella ahora, ¿de acuerdo? Rafaela, voy a ver si tienes el micrófono activado. Lo voy a abrir. ¿Sí? ¿Hola? Sí, Rafaela, te oímos. ¿Podéis añadir a gente que está esperando? Hola, buenas tardes. Rafaela, es tu turno. Cuéntame. Vale. Pues, a ver. He activado la cámara, ¿no? Y el micrófono bien. ¿Me escucháis? Perfecto, ¿bien? Perfecto. Tenemos bien. Escuchamos. ¿Hola? Bien. Rafaela, ¿nos escucha? Vale. Sí, sí, sí. Pues nada, pues buenas tardes a todas. Y nada, un saludo a Carolina, que acaba de hablar ahora. Nada, muchísimas gracias por hacer este espacio. Son necesarios ahora mismo y creo que es una de las iniciativas también que al estar en esta situación como estamos todas, creo como estamos todas las personas, pues yo creo que es necesario utilizar unas herramientas como esta, ¿no? Que estamos agradecidos por parte del colectivo Territorio Doméstico y por parte mía, que nada, que muchísimas gracias. Bueno, nosotras, Carolina, ya que ha hablado de la situación, como nos dicen de la situación de las empleadas de hogar, pues ya Carolina ha dicho bastante cómo estamos, ¿no? Nosotras creemos que igual que esto es una situación que ha venido ahora a rebozar, ¿no? Porque ya la lucha de las trabajadoras de hogar, ya sabemos que hace muchísimo tiempo que estamos en esto, hay una deuda histórica con las mujeres, con el tema de los cuidados y el tema de este trabajo que no se ha querido reconocer ni en derecho ni hacer un reconocimiento social sobre este trabajo que estamos haciendo. Entonces lo que podemos decir es que todo el tema de los cuidados que hemos estado sostenido por las mujeres durante años y años es lo que ha venido a reventar ahora en la precariedad que tenemos las trabajadoras, porque no podemos dejar apartado que ahora mismo con el teletrabajo que se está haciendo para muchas mujeres también, que se haga en casa, es otra complejidad para muchas de las trabajadoras de hogar y además para las mujeres, ¿no? Seguimos como en esa órbita, ¿no? Donde las mujeres somos las que nos hemos encargado durante toda la vida del tema de los cuidados. Y no han sido reconocidos ni tienen derecho. En el empleo de hogar ya sabemos que todas las trabajadoras de hogar hay apenas la mayoría de las mujeres que están realizando un trabajo esencial e imprescindible, como se le se le quiere denominar ahora, aunque nosotras ya sabíamos que estábamos haciendo un trabajo imprescindible, importante, pues realmente no tiene los derechos que tiene que tener. Sabemos que estamos realizando un trabajo para que muchas personas puedan realizar otros trabajos. Habemos, siempre las mujeres estamos ahí realizando determinados trabajos, tanto remunerados como no. Y eso es la situación que ha venido ahora mismo a explotar y a surgir, como decía Carolina, en estas condiciones, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que la lucha de las trabajadoras y la lucha de las mujeres, porque unos cuidados se han reconocido, porque las mujeres no seamos las que tengamos que realizar estos determinados trabajos en las condiciones que lo estamos realizando y que lo hemos realizado, porque vuelvo y repito, hay una deuda histórica con muchísimas mujeres que hemos realizado ese trabajo y realmente nunca ha sido reconocido. Ahora mismo, con el tema de las empleadas de hogar, es una lucha que realmente pues no se ha visto ahora cómo el gobierno nos ha dejado fuera de unas medidas que eran tan imprescindibles. O sea, era tomar en cuenta los sectores vulnerables en esta situación. Y realmente fuimos las primeras, como siempre las primeras que nos quedamos de última. Y tuvimos que apretar, tuvimos que realizar un montón de campañas, movernos muchísimo, como siempre hemos hecho este sector, porque nunca nos regalan nada. En el 2012 se hicieron algunas medidas, pero fue realmente por la lucha que hemos llevado desde los colectivos, que estamos de hace años luchando por las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar, pero no solamente por unos derechos que tengamos las trabajadoras de hogar, sino porque haya una reorganización de los cuidados, que haya una reorganización de los cuidados donde no solamente seamos las mujeres y las mujeres pobres en, no en recursos, sino, o sea, no en condición, sino en recursos, las que lo hagamos, porque realmente eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso vemos que hay muchísimos colectivos y trabajadoras de hogar, no importa en la parte del mundo donde estemos, y estamos con las mismas condiciones. Si escuchamos mujeres de Ecuador, de Bolivia, de Suiza, de todas partes, vemos que realmente las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar y de las mujeres en el tema de los es siempre el mismo. Por eso nosotras siempre estamos exigiendo no solamente los derechos para las trabajadoras, sino el derecho para todas, porque como decía Carolina al final, cuando consigamos esos derechos y cuando se consiga un reconocimiento social, vamos a ganar todas y todos, vamos a ganar todas las personas en esto. Entonces, nosotras, la lucha que se está viendo ahora en el empleo de hogar, ahí lo hemos dejado en las campañas que se han hecho. Se ha dicho que se va a dar subsidio para las trabajadoras de hogar. Tenemos una cifra, aquí hay 435.000 trabajadoras de hogar que están cotizando en la Seguridad Social. ¿Cuáles son las condiciones que se ponen para conseguir un subsidio? Pues si no estás contratada y si no estás con un contrato en la seguridad, te cotizan en la Seguridad Social, te quedas fuera. Por eso nosotras decimos que esto es luces y sombras, porque realmente nosotras sabemos la de cantidad de economía sumergida que hay. Nosotras sabemos que en este país y en todas partes donde estamos, donde trabajamos las trabajadoras de hogar, ¿cuántas no tienen documentos y no están y trabajan sin ser contratadas porque no tienen los documentos? Hay unas 180.000. Pero además también hay muchísimas mujeres trabajadoras de hogar que tienen, inclusive tienen la nacionalidad española, pero no están contratadas. Y eso se ha visto ahora con lo del subsidio. A nosotras nos han estado llegando montones de situaciones de muchísimas trabajadoras de hogar que están trabajando, estaban trabajando, han sido paradas, pero ahora no pueden cobrar el subsidio por ese, por ese, por esa, esa, esa situación que tenían de no estar dada de alta en la Seguridad Social aún teniendo los papeles. Entonces son situaciones muy difíciles para cobrar el subsidio. Estamos en el mes de mayo. Esto el día 5 se puso a funcionar, pero queremos decir a la ciudadanía que es un caos y es una situación terrible, que a esta altura de juego muchísimas trabajadoras de hogar no estemos cobrando el subsidio, porque realmente es complicado de hacerlo. Es complicado, es muy complicado. Está siendo una tortura para muchísimas trabajadoras de hogar poderlo hacer, porque se piden una serie de requisitos y de cómo hacerlo, que creo, nosotros creemos que siguen sin ver la realidad de la gente, de las personas, siguen sin ver esa realidad. Ahora mismo estamos, pero atascadísimos, muchísimos colectivos que estamos intentando apoyar a muchísimas trabajadoras de hogar para poder hacer este papeleo. Nosotras creemos que es una irresponsabilidad por parte de las del Estado que pueda que hayamos sacado el tema del subsidio, como hemos dicho, que fue de hacer sus medidas, y que nosotras tuviéramos que volver a decirle y recordarle que estábamos acá, y entonces fue cuando entramos en esa medida del subsidio, que nosotras lo valoramos, pero realmente nos queda mucha gente fuera en esta situación. Entonces, para que las trabajadoras de hogar podamos hacer esta gestión, pues es una pena, porque realmente al mes de mayo, que muchas trabajadoras no puedan cobrar el subsidio y que estén cobrándole el alquiler, que estén ahora mismo en las situaciones que están, que ya vemos las colas que se están haciendo, y cómo, si no hubiese sido por los grupos, por los colectivos y las vecinas y los vecinos en el barrio, realmente esto fuera un desastre. Esto fuera un desastre porque la gente no tiene de comer. La gente no tiene de comer, y eso es una situación muy dura. Y eso se refleja en toda la situación, el impacto que está teniendo esta situación en las mujeres. Porque somos las mujeres las que tenemos los trabajos precarios. Somos las mujeres las que estamos realizando todo ese montón de trabajo imprescindible, que como se llama, pero en unas condiciones deplorables, en unas condiciones que inclusive, como han dicho las compañeras, no se tiene derecho, y los pocos derechos que se tienen inclusive se violentan, o sea, no se dan, porque por eso nosotros estamos exigiendo y haciendo que esta sociedad haya un reconocimiento social para que este trabajo sea reconocido como tal. Sea reconocido como tal, porque si no, la lucha nuestra es importante y ha sido importante, pero hasta que no haya una implicación social para que esto se reconozca como tal, pues vamos a estar en esta situación. Hemos llegado aquí exigiendo al Estado una ratificación de un convenio 189. Lo hemos exigido por año, y hemos estado pendiente a esa situación, y todavía no tenemos reconocido un convenio 189 de la OIT, que ya sabemos que es un convenio hecho para las trabajadoras de hogar y para que nosotras tuviéramos una mejoría en nuestra condición, porque no puede ser posible que un sector como el empleo de hogar estemos trabajando sin derecho a un paro, sin que se reconozca el derecho a vacaciones, aún esté, pero que estamos peleándonos todavía con los empleadores para que se nos dé vacaciones, para que se nos dé las 2 horas libres a las trabajadoras de hogar, y para que podamos tener los derechos que ya tenemos. Rafaela, ni siquiera esos derechos que ya tenemos las trabajadoras de hogar reconocidos. ¿Sí? Rafaela, perdóname. Mira, para ajustarnos un poco los 10 minutos por cada participación, te pedimos que si puedes, pues, puertas concretes. Sí. Y muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, que es muy importante. Vale, ya voy terminando, sí. Sí. Pues nada, pues eso que luego ya la situación que tenemos las trabajadoras de hogar y el tema de la regularización. Creemos que es algo importante para que este sector no se siga quedando fuera. Exigimos una regularización total para todas las personas, para que podamos estar y que podamos tener ese reconocimiento social en esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Rafaela. Luego vamos a tener un turno de palabras después de las intervenciones y podemos seguir ampliando lo que se nos queda en el tintero, ¿de acuerdo? Vamos a darle paso ahora. Ay, disculparnos, sí, yo había encendido el micrófono. Estamos en el segundo bloque, vamos a hablar de regularización ya, y entonces damos paso a la intervención de Lola, de Dolores, de regularización ya, para que nos hable. Lola, encantada de tenerte aquí, nos vas a hablar del segundo bloque, de regularización ya, ¿no? Hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación, y sí, así es. Me sumo a todo lo que acaba de decir tanto Carolina como Rafaela. Yo aquí en Valencia también formo parte de una asociación de trabajadoras de hogar y cuidados, y personalmente soy trabajadora de hogar y cuidados desde hace 10 años. Y realmente todo lo que venían hablando las compañeras es simplemente como la punta del iceberg, y porque realmente esto es lo que viene sucediendo en cuanto al subsidio por desempleo que aprobó el gobierno hace poco tiempo y que hoy en día no se ha podido cobrar nada, y llevamos más de dos meses y hay compañeras que no han podido acceder a este subsidio porque están en una situación administrativa irregular. Esto quiere decir que no pueden acceder a ese subsidio ni a muchas otras prestaciones que se han venido dando a conocer durante toda esta pandemia, ¿no? Y todo el confinamiento. También nos estamos topando con que hay compañeras que ni siquiera están empadronadas en el sitio donde están radicando. Esto todavía vulnera aún más sus derechos porque servicios sociales no se hace cargo de ellas. A muchas de nuestras compañeras aquí mismo en Valencia ni siquiera les han levantado los datos porque como no tienen un padrón, es difícil. Simplemente así les dicen. Tuvimos el caso de una compañera que llamó una vez, supuestamente le tomaron los datos, y como vamos haciendo seguimiento, pues le empezamos a preguntar, oye, ¿cómo va tal? No sé qué, vuelve a llamar, insiste, pregunta tal, y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? He vuelto a llamar y lo que me han dicho, la chica que ahora me ha contestado otra, es que mis datos no aparecen en el sistema, que tal parece que ni siquiera quedé registrada que yo había llamado. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, es que no, como no estoy empadronada, me han dicho que es por eso. Entonces creemos que, además de todo, está vulnerando garantías que básicas en este momento. No es que una persona no esté trabajando porque no quiera, aún así sea en la economía sumergida. Simplemente es porque no se puede y se les están negando ese derecho a tener una asistencia social, ¿no? Por eso mismo nosotros pedimos una regularización ya, sin condiciones, y sobre todo que sea permanente, porque nos preocupa que todas estas compañeras y compañeros que están en esta situación, cuando podamos otra vez volver al mercado laboral, seamos vulnerados y tengamos que aceptar trabajos más precarios de lo que ya veníamos haciendo. Simplemente estamos pidiendo unos derechos básicos y que creemos que este gobierno debería de garantizar la seguridad de toda la población, no nada más de las personas que son autóctonas o de las personas que han podido obtener una tarjeta, que a muchos se les está caducando las tarjetas y se nos va a hacer prácticamente imposible hacer una renovación con toda la cantidad de documentación que piden y de requisitos, empezando por los contratos y luego continuando por las tasas que siguen siendo muy elevadas. Creemos que, y personalmente, al final de cuentas lo que va a hacer es simplemente que va a dejar a muchas más personas en una situación irregular, porque no se va a poder seguir haciendo estas renovaciones. Por lo tanto, creemos que es urgente tomar medidas en este aspecto, porque más allá de dejarnos simplemente de lado, realmente se está creando un problema mayor. Bien lo decían ya las compañeras, se estima que son más de 600,000 personas las que están en situación administrativa irregular. Son 600,000 cotizaciones más a la seguridad social. Son 600,000 manos más, bueno, serían inclusive muchas más, para trabajar y para seguir y seguir con esto de que juntos vamos a reconstruir un país. Pero no se puede reconstruir un país si se está dejando de lado a gente que simplemente no se nombra. Y a quien no se nombra no existe. Lo hemos visto un montón de veces. Entonces, se nos ha, de hecho, una intervención que tuvo el presidente Sánchez, se le preguntó por el tema de la regularización y simplemente dijo que se estaban mirando lo de los jornaleros. Eso nos parece que es una utilización de las personas. Y no queremos eso, queremos que las vidas se pongan en el centro, que de verdad se vea que se está trabajando por unos derechos humanos, no solamente por mercantilizar y salvaguardar una economía que a estas alturas nos deja muchas dudas, ¿no? Y que realmente tiene, o sea, vuelvo a repetir, tiene que garantizar una seguridad a toda la población. Nosotros ya estamos aquí y en estas circunstancias no nos podemos ir. Hay fronteras cerradas y económicamente no podemos. Entonces creemos que es simplemente justicia social que realmente hagan una regularización, pero sin exigencias, sin estar diciendo vamos a hacerlo porque este sector le hace falta o porque este otro también, sino porque simplemente hay que dejar de vulnerar derechos y dejar que se nos siga utilizando de manera de atacarnos, de decir que nosotros venimos a vivir de ayudas y que nosotros venimos a quitar empleos. Cuando nosotros tengamos los mismos derechos, no vamos a hacer una competencia desleal en el mercado laboral, al contrario, vamos a también a poder exigir nuestros derechos, que se nos respeten y que se nos reconozcan tanto nuestros horarios como nuestras vacaciones como cualquier otra cosa, y así sea en el sector hogar cuidados, en el campo, hostelería y muchos más que son en los sectores de servicios donde más nos encontramos. Y que claro, el sector de hogar y cuidados es mucho más fácil, ya lo comentaba Carolina, al no haber una inspección de trabajo es mucho más fácil, ¿no? Y nos planteamos desde nuestra asociación cómo se habla tanto de un feminismo, cómo se quiere llegar a una igualdad, a romper un techo de cristal, cuando, como dice una de mis buenas amigas, Alma Sarabia, las trabajadoras de hogar no llegamos a ver ese techo de cristal, simplemente vemos con qué bayeta lo vamos a limpiar para que quede más claro, ¿no? Entonces creemos realmente que si hay que hacer unas políticas de igualdad e inclusión, tienen que incluir la vida de todas y de todos, porque no solamente son mujeres, no solamente son hombres, son familias enteras que hoy en día están sin la protección de nada ni de nadie. Por otra parte, también pedimos una derogación de la ley de extranjería, dado que lleva un montón de años funcionando de la misma manera, condenando a personas a vivir 3 años en la ilegalidad, a dejar que mucha gente la explote y que mucha tanta denigre esa situación y vulnere sus derechos por no poder reconocerlos y además hasta les sirva de humillaciones. Creemos que realmente es momento de cambiar todo esto y de hacer unas políticas de verdad de inclusión y de igualdad para todas y para todos. Y con esto creo que, si no me he pasado de tiempo, termino cerrando. Vale, muchas gracias Lola. Bien, pasamos entonces al siguiente bloque. Que es el tercero, que es la participación de grupos feministas en redes de apoyo vecinales, de redes de apoyo de cuidados, de proximidad. Entonces, vamos a dar la palabra a nuestras compañeras de feministas de la COFE. No sé quién de vosotras va a hablar. Sí, yo. Soy Patricia, de Feministas Prospe. Encantada, Patricia. Me veis y me escucháis bien, ¿verdad? Todo bien, perfecto. Bueno, pues igual que mis compañeras, muchas gracias por organizar este encuentro que yo creo que ahora mismo es fundamental. y además qué mejor manera de conmemorar el 15M, ¿no? Entonces, bueno, quería contaros un poco la experiencia que hemos tenido desde Feministas Prospe en la red de cuidados del barrio, que además sabemos que se ha reproducido de forma parecida en otras redes de apoyo, y además algunas reflexiones que hemos hecho también en torno a esto. La red de cuidados de la Prospe, que surgió en un primer momento para ayudar a las vecinas pues, con sus compras, asistiéndolas con haciéndoles los recados o apoyo escolar, también se ha dado incluso apoyo emocional a algunas vecinas con voluntarias que se ofrecieron para eso. Se conformó desde el primer momento en el que comenzó la crisis con tres colectivos, tanto la Escuela Popular de la Prospe como el colectivo Prospe 16, que se autodenomina como feminista antifascista y anticapitalista, y nosotras que somos feministas Prospe y que nuestra asamblea se reúne también en esta escuela. Entonces esto lo cuento un poco para evidenciar que la red que configuramos en su día ya partía desde un punto de vista muy político, y teniendo en cuenta que desde Feministas Prospe hemos tenido siempre claro cómo lo personal es algo tan político, y si esta crisis que tan tremenda ha pasado de ser una crisis sanitaria a convertirse en una crisis social, como estamos viendo, cosa que además nosotras en la red lo hemos visto cada vez más, porque de las peticiones en un primer momento que tuvimos, hemos pasado a recibir cada vez más peticiones alimentarias y económicas, es porque el sistema en el que vivimos lo está permitiendo, y eso es evidente para todas, y más teniendo en cuenta todo lo que han comentado las compañeras anteriormente. Entonces sí o sí pensamos que tenía que llegar el momento de la denuncia política, siendo conscientes de cómo los momentos de crisis se utilizan para implantar medidas más represivas, también para criminalizar a las personas más vulnerables, y más ahora con el avance tremendo de la extrema derecha. Un grupo de colaboradoras de la red, que principalmente lo conformamos desde Feministas Prospe, decidimos que tenía que surgir una pata de denuncia política para denunciar la situación del barrio, pero siendo críticas también con el sistema, porque llegamos a la conclusión de que no podíamos quedarnos solo en el barrio, sino que teníamos que ir un paso más allá. Un poco la idea que había de fondo es que trabajando desde lo local, pero pensando a un nivel más global. También hemos querido hacer hincapié en las carencias que ha mostrado la Junta de San Martín, en concreto esta es la nuestra, pero como digo, ha ocurrido en otros barrios de forma similar, y poniendo el foco en que esto sucede porque el sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, oprime a la más vulnerable en beneficio siempre de los colectivos privilegiados. Hemos tratado de trascender el asistencialismo del que hemos huido siempre desde el comienzo, poniendo como regla de juego la solidaridad, convencidas de que la clave era compartir lo que tenemos y no ofrecer las migajas de lo que nos sobra, como sí han hecho las instituciones con las personas que han solicitado esas ayudas, ¿no? Entonces, el feminismo, que en su objetivo de acabar con todas las formas de opresión, pues entendemos que apuesta por la justicia social, la redistribución de la riqueza, el cuidado de la vida y la naturaleza, pero sin dejar a ninguna persona atrás. Además, vemos claramente cómo en las redes de apoyo mutuo que han surgido ha calado el mensaje del feminismo. Esto nos parece muy interesante. Lo hemos visto en las pequeñas acciones de generosidad, de cuidados y de cariño entre vecinas, pero también lo hemos visto en cómo desde el principio de esta crisis se ha hablado de los cuidados. Esto ya lo han comentado las compañeras antes. Se habla de la importante labor que han hecho, por ejemplo, cajeras, trabajadoras de hogar, enfermeras, doctoras, auxiliares, celadoras. Incluso ahora más recientemente, por ejemplo, cómo ha estallado el tema de las trabajadoras de las temporeras de Huelva. Esto pensamos que reflejo de cómo el feminismo sí que ha calado en la sociedad. Lo que pasa es que no suficiente como para generar el cambio que estamos buscando. Es evidente que las vidas no son individuales, las personas de forma individual no funcionan, no crecen, sino que se sostienen con redes de cuidados. Son interdependientes por naturaleza y gracias a las colectividades como somos capaces de vivir en este planeta, planeta que además es fundamental para nuestra vida también, con lo cual sin cuidar una cosa no existiría la otra. A lo que me refiero es a que en Feministas Prospe, si algo hemos tenido muy presente desde el momento en el que comenzó la crisis, es de que nos necesitábamos entre nosotras. igual no nos encontrábamos con fuerza para tener asambleas como tal o debatir cuestiones muy teóricas, pero necesitábamos estar las unas para las otras porque somos red de apoyo. Esto nosotras lo hemos visto muy claro desde el comienzo y además hemos sido capaces de nombrarlo y de reconocernoslo a nosotras mismas. Pero otras personas que lo han vivido por primera vez en sus carnes, ha sido además por pura necesidad, no han sido capaces a lo mejor en un momento de nombrarlo, de reconocerlo. En esto es donde el feminismo aporta una visión más amplia. Esto, a pesar de surgir en un momento tan crítico como este, creemos que debe ser aprovechado como una fortaleza del movimiento. Y es que si alguien tenía claro que la individualidad es una idea construida por ese sistema en el que vivimos para evitar que caminemos juntas, que persigamos los objetivos que tenemos en común, somos nosotras, somos el movimiento feminista. Por eso ahora debemos ser capaces de capitalizar la idea de apoyo mutuo como principio feminista. Estas redes deben ser feministas para efectivamente no dejar a nadie atrás, y eso solo lo podemos pelear nosotras, porque somos la avanzadilla del movimiento, ¿no? Tampoco podemos perder de vista cómo la administración, las juntas de distrito, los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, ha tratado además y sigue tratando a día de hoy de apropiarse de las redes de apoyo de los barrios. Esto nosotros lo hemos vivido en carne propia, pero sabemos que ha surgido en el resto de redes. Además, han insistido en coordinar todas las redes, pero también en liderarlas. Lo interesante de esto es que cuando surgen acciones por parte de la institución, creemos que reflejo de que esas redes de apoyo están haciendo algo bien. Pero las redes de apoyo sabemos que han surgido de manera autónoma y autogestionada en los barrios. Representan la solidaridad vecinal y no la caridad, y ofrecen además alternativas para una vida en sociedad interconectada, interdependiente, donde el cuidado de las personas es central y donde, por ejemplo, las personas mayores importan, sus vidas son valiosas, a la contra como ha ocurrido con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y el trato que le ha dado a estas personas. Bueno, ya para ir terminando, queríamos poner además sobre la mesa la idea de cómo es importante consideramos que son los servicios públicos. Desde la red de la Prospe hemos incidido mucho en esta idea, en las campañas que hemos llevado a cabo en las redes sociales, y es que unos servicios públicos de calidad, verdaderamente universales, que no dejen a nadie atrás ni a nadie excluido del sistema, gratuitos para todas las personas, son constituyentes de ese sistema al que tenemos que aspirar, ¿no? Ese sistema que nos merecemos y que exigimos como ciudadanas de una sociedad. No es posible que exista una vida digna, la dignidad en la vida de una persona, sin que, por ejemplo, los cuerpos de esas personas sean cuidados y atendidos desde un punto de vista médico, pero tampoco sin tener una educación inclusiva, rica en valores como igualdad, justicia social o empatía, pero tampoco sin prestar especial atención a personas con situaciones más vulnerables, porque si no las estaríamos dejando atrás. Poner la vida en el centro requiere un esfuerzo colectivo, así lo entendemos desde la red de cuidados, y además solo podría ser, o solo lo entendemos nosotros, desde la convergencia de las luchas que a día de hoy constituyen la sociedad civil organizada. Tan importante es, por ejemplo, que desaparezca la ley de extranjería, como la huelga de alquileres que se está llevando a cabo, porque la vivienda es fundamental para la vida. Tan importante es regularizar a las personas sin papeles como asegurar la alimentación saludable de las criaturas. Tan importante es reconocer derechos colectivos, como han comentado las trabajadoras del hogar, como ofrecer soluciones reales a mujeres que sufren violencia machista, y más ahora en estas circunstancias de confinamiento. Si algo hemos vivido, por tanto, en la propia red de la Prospe, es que solo trabajando juntas y coordinadas con otras compañeras de otros colectivos de lucha es como hemos podido sacar adelante la red. Así ha sido con las compañeras de la Escuela Popular de la Prospe, pero también con el colectivo Prospe 16. Además, también hemos trabajado conjuntamente, sobre todo Prospe 16, con la Asociación Jaire, que es una asociación del barrio que atiende a menores en situaciones también de riesgo de posible exclusión. Las alianzas que hemos desarrollado, ¿no?, en este momento con la red de apoyo, pensamos que pueden suponer un valor añadido en nuestra lucha. Y eso puede ser clave y debe ser la clave, y además extrapolable como idea de confluencia con otros colectivos a la hora de reivindicar todas aquellas situaciones que consideramos que merecen esa reivindicación. Así que bueno, yo para terminar, así a modo de conclusión, solo quería resaltar unas ideas, son que el feminismo ha enriquecido la red de apoyo mutuo, poniendo el valor en esos cuidados y siendo capaz de nombrarlos, cosa que antes no ocurría. Cómo la sociedad está empezando a entender que esos cuidados son fundamentales para la vida de las personas, cómo esa vida solo se sostiene en comunidad y cómo la comunidad necesita tejer esas alianzas de las que he hablado, de todos los colectivos de lucha para constituir un contrapoder suficientemente fuerte que plantee cara al modelo racista, neoliberal, xenófobo y patriarcal en el que vivimos. Así que bueno, yo creo que con estas conclusiones ya termino. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Patri. Pues vamos a pasar al siguiente bloque, creo que está por aquí África, que es la que nos va a hablar ahora. A ver, un momento. Bueno, tengo algún problema, si... Vale, pero voy a presentar un poquito. Vale. A ver, estamos ahora ya, pasamos al siguiente bloque, que es el 4, que son las mujeres en la crisis del COVID-19. Luego, en este tema podemos hablar luego después, en el turno, pero ahora va a abrir África con el derecho a morir dignamente. África, cuando quiera. Sí, bueno, pues buenas de nuevo a todas. Y voy a hacer una pequeña introducción de la situación de las mujeres en la pandemia, pero remitiéndome a algunos debates que ya hemos tenido antes y que la conclusión pues es en la línea de lo que están hablando las otras compañeras, que tanto en todos los aspectos que lo miremos, en alimentación, en recursos, en mercado laboral, pues esta crisis, a diferencia de la del 2008, está afectando y va a afectar todavía más, al menos a corto o medio plazo, a las mujeres, porque es el sector servicios el que principalmente está siendo afectado, a diferencia del ladrillo o de la industria como fue en la otra. Y en esta crisis, como en todas, para variar, falta una perspectiva de género, pero yo quiero traer aquí la referencia de que tan solo unos días antes de que se decretaran los confinamientos, el 5 de marzo, la Unión Europea y anteriormente unos días Naciones Unidas habían emitido unos informes para considerar que todas las políticas públicas debieran ser obligatorio que llevaran una mirada de género, ¿no? Porque no somos ni un grupo ni un sector, sino que somos la mitad o más de la población, ¿no? Y esta invisibilidad de las mujeres en todas las estadísticas, pues la hemos vuelto a ver en esta crisis, en los datos. He estado buscando datos y es casi imposible encontrar los datos diferenciados de mujeres y de hombres. Y es una ocultación de la situación y la realidad de las mujeres grandísima. En la historia de la pandemia, esta que se va a contar con tantas estadísticas y tantas curvas y tantos datos, no va unida a lo que es la vida de la pandemia. La diferencia que ya en otras temáticas se hace entre lo que es la historia contada y lo que es la vida real de lo que pasó. Cómo ha transcurrido la realidad cotidiana, qué personas han enfermado, cuáles han cuidado, y no solo hablar de cifras que lo que hacen siempre, invariablemente, además de ocultar factores de clase social, están ocultando la vida de las mujeres. ¿Y qué interés suscitan las mujeres? Es muy curioso, pero lo vemos en esta vídeo. Esta vídeo hay más de 60 personas y salvo, me parece que he contado 3, no sé si 4 compañeros, el resto somos mujeres. Nos queda muchísimo que avanzar como sociedad, puesto que los hombres no están interesados cuando en la conferencia de hoy o del encuentro de hoy, de las experiencias que vamos a, pues las ponentes son mujeres y los temas se consideran que nos afectan solo a nosotras, cuando está quedando claro que afectan al cambio de toda nuestra vida, ¿no? En fin, que yo esta parte la resumo en dos frases: que estamos tan ocupadas que estamos invisibles para la representación con todo lo que estamos haciendo, y que estamos tan cuestionadas también que a veces ni nos compensa la sobreexposición y el hacer frente a las críticas de nuestra valía. Yéndonos en las mujeres, en la mortalidad, el derecho a una muerte digna, pues diré que aunque la mayoría de las personas fallecidas son hombres, cuando vamos a grupos de edad de personas mayores, pues son mujeres. ¿Por qué son mujeres? Porque la inmensa mayoría de la población mayor de 80 años, incluso por encima de 70 ya también, pero por encima de 80-85, que es la población mayoritaria en las residencias de personas mayores, pues son mujeres. Para que os hagáis una idea, en vez de tantas cifras, solo os he traído una. De 20, ahora lo miré a última hora y habían subido en 100 personas fallecidas, pero de 27.500 o 600, para redondear, 18.000 y pico han fallecido en residencias de mayores. Y esta, además, es muy grave porque ha sido una mortalidad evitable, pues desde el momento en el que se ha intervenido, los servicios sanitarios han hecho una intervención directa en las residencias, la mortalidad en ellas ha disminuido al 10% de lo que había sido al principio. O sea que esto es gravísimo, el abandono y la desidia en la que han estado el conjunto de las personas que están residiendo en estos centros de mayores, pero que en la concreción ha afectado a las mujeres. Y en gran medida pues han sido mujeres que no se les ha permitido tampoco estar con una persona, amistad, familiar, con un acompañamiento, porque han sido tan estrictas las medidas que al principio de la pandemia, pues lógico, quizás no sabíamos cómo afrontarla, en fin, al principio se ha entendido. Pero una vez que ya estaba esto un poco avanzado, recordar que ya llevamos más de 2 meses, pues no ha estado justificado. Yo no voy a hablar en nombre de la Asociación Derecho a Muerte Digna, que es DMD, porque no vengo como representación, solo soy socia y conozco los comunicados que hemos hecho y los que he difundido y en los que me baso para dar mi opinión aquí. Pero no ha estado justificada la situación en la que se han encontrado estas personas. Y ya digo, principalmente mujeres, porque recordemos que las mujeres que están en residencias pues son mujeres que en una gran parte no tienen una pensión suficiente para tener una cuidadora en casa, tienen que recurrir a la residencia y en muchos casos residencias que ya sabemos que han estado muy mal atendidas porque están en manos de los fondos buitre y de negocios especulativos. Entonces, ¿qué ha pasado con estas personas y en concreto con estas mujeres que me estoy refiriendo? Pues que han estado 2 meses sin ver la cara de una persona, porque entraba, claro, enmascarada. Por las dificultades de la edad y por los pocos recursos de las residencias, pues no han tenido ni siquiera la tecnología. No ya digo esta, sino el móvil, porque a veces no había un móvil disponible para traerles a su familia, o el que tenían se ha roto o no sabían usarlo. Es decir, que ha habido mucha falta de recursos. Y esa familia o esa amistad que podía haber ido a visitarla, pues tampoco se ha permitido. Y era además, ¿qué ha pasado con las personas que estaban en una situación tan grave que al final han fallecido, y han fallecido gran parte también en las residencias? Pero no solo me refiero a las residencias, sino que también en el hospital, en los hospitales, se ha mantenido un aislamiento que nosotras en DMD consideramos que ha sido excesivo y vulnerando los derechos de las personas al final de la vida. porque me voy a referir simplemente para quienes, porque esto es un tema, claro, comprendo que es muy diferente de las otras temáticas que estamos tratando, y quizás aquí en esta situación algunas personas podrían pensar, bueno, tampoco es tan importante, te vas a morir, oye, pues ¿qué más se va a hacer? No. Pensamos que la atención al final de la vida es un derecho básico de la persona y que todas las personas merecen la mejor consideración y la mejor atención a su dignidad personal, no solo física, sino también emocional, en esos momentos en los que se está despidiendo de toda una vida, de toda una vida que además la han dado por muchas personas y que no ha sido bien considerada tampoco en muchos casos socialmente. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Pues está la Ley General de Sanidad, que es muy antigua pero sigue vigente, que es la Ley General de Sanidad de 1986, y en la cual hay dos conceptos que son fundamentales para la medicina moderna que hemos ejercido después, que hemos vivido después y en la que estamos. El primer concepto es el derecho a que toda persona enferma tiene derecho a una información veraz y de forma comprensible sobre su situación. África, perdóname. ¿Cuánto me queda? Pues muy poquito. Vale, lo más breve que puedas. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ti. Y el segundo concepto es su derecho a la autonomía, personal y a su respeto. Entonces debe recibir información, poder rechazar un tratamiento y considerar si se va a morir de todas maneras, no alargar el sufrimiento y la muerte. Y por último, y ya se acabó, es la Ley Estatal de Autonomía de Todas las Personas Pacientes del 2002, que dice dos conceptos también muy importantes: que las decisiones que se tomen sobre las personas que van a fallecer deben ser adecuadas a las circunstancias, es decir, no hacerles daño, no hacerles sufrir, que tengan confort físico y emocional, y siempre pensando en ellas y respetando su dignidad. Entonces consideramos que todo esto no se ha tenido en cuenta, por lo menos avanzada ya la pandemia, y que es grave y que deberíamos ser conscientes de que todo el mundo moriremos y debemos tener quien vigile porque nuestra muerte sea una buena muerte. Gracias. Gracias, África. Muchas gracias. A vosotras. Vale, no. Vamos a pasar entonces al siguiente bloque, que es el cuarto. Con este terminaríamos un poco las intervenciones y pasaríamos ya al turno de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, este quinto bloque es denuncias políticas en tiempos de COVID-19 y miradas a futuro. Entonces, le vamos a pasar la palabra a Sinfri Pulgar, de Trabunche, Madrid, que nos va a hablar de crisis social y climática colonialista. Después irían Mujeres de Negro. Ahora damos paso a Sigrid. Voy a mirar un momentito si está el micrófono. Sigrid, si lo tienes. Sí. Creo que lo tienes abierto. ¿Quieres encender la cámara? Como quieras. Hola. Gracias, muchas gracias. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes de conectarme tuve problemas con la conexión, por tanto sé que me presentaste pero no escuché del todo, perdona. Vale, bueno, simplemente nada, comentar un poco, ¿no?, que venías de Trabunche, Madrid, y que nos ibas a hablar de estos temas, pero ahora ya si quieres ya puedes presentarte tú misma y ya, vale. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, un saludo a todas a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sigrid Pulgar, hinche Sigrid Pulgar. Estoy participando de Love Trabunche. Nosotros somos una coordinadora que se encuentra en este territorio para difundir específicamente la represión que vive el pueblo nación mapuche, que se encuentra en el Hualmapu, que está en territorio chileno y argentino. El tema que me convoca aquí es hablar sobre crisis social y climática colonialista, debido a que nuestro pueblo-nación sufre justamente invasión en el territorio de empresas transnacionales que extraen toda la riqueza del Gualmapu. Y eso conlleva a una violencia en nuestra tierra, que es el terricidio, y una violencia a la cultura y a los cuerpos que existen allí, tanto de hombres como de mujeres. Nosotros como pueblo-nación hacemos una lucha de poder recuperar el territorio de Añuque Mapu, la madre tierra, pero no desde un punto de vista que vamos a recuperar un territorio en el cual podemos sembrar, podemos producir, podemos explotar, sino desde el entendimiento que nuestra cultura, al igual que los pueblos originarios de los Andes, su base es espiritual, y por tanto nosotros entendemos que estamos recuperando nuestro espíritu y nuestro ancestras y retomando y resguardando el espíritu de todo lo que allí se compone, flora, fauna. En este contexto, la violencia, la respuesta del Estado chileno ha sido militarizar, ha sido asesinar, incendiar, acusar, tener detenciones de nuestras lañán, con personas que falsas, ¿no? Con pruebas falsas, hostigamiento y violencia. La violencia no solo se da en el territorio mismo, en las zonas rurales también se dan dentro de la urbanización. Nosotros estamos estamos siendo más agredidos, porque como todo el mundo está confinado, pues esto resulta ser un poco más atractivo para poder generar estrategias en el silencio y poder llegar a nuestro territorio y golpear y robar. Y esto no solo ha sucedido en el territorio, como ya lo he dicho, ahora también está sucediendo en las ciudades. Una de ellas es la comuna de Temuco. Se me está terminando la batería, me disculpo. La comuna de Temuco, que es la capital de la provincia de Arauco, rito mapuche, pueblo mapuche existe hace más de 13.000 años y tiene una capital que es Temuco. Allí las mujeres mapuches, en un punto específico, ellas venden hortalizas, las mujeres hortalizas. Van los días del año a hacer esa venta de productos orgánicos. Hay un nuevo alcalde en ese ayuntamiento al cual no le parece bien que estén estas mujeres, y por tanto genera represión con policías de manera demasiado agresiva, y se les quiere sacar del punto argumentando de que ellas son comerciantes ambulantes y generan una acción ilegal. ¿Qué problema tiene esto para nosotros? Porque como todos sabemos que estamos en confinamiento, pues efectivamente estas mujeres necesitan vender, ¿no? Y necesitan alimentarse. Y lo están haciendo desde lo que ellas saben hacer, desde un conocimiento ancestral. Y lo confunde la colonización, el blanco, el pensamiento blanco, porque va más allá del color que lleves de la piel. Va aquí, en lo que piensas y en lo que sientes, en la mente y en el piuque. Y en este sentido, hay un pensamiento colonizador lineal, donde a ellas se le ven simplemente como indias, no como mujeres con derechos ni con cultura, y se les reprime, se les impide poder tener su autonomía económica, que tantos programas de estados internacionales lo apoyan, y se desconocen convenios del 169 internacionales, dejando que solamente pase por sobre ello un decreto, por menos que eso. Y se desconoce una cultura. Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver con el feminismo y qué tiene que ver con el COVID? ¿Y qué tiene que ver con la colonización? Tiene mucho que ver, porque resulta que estamos en estados que generan programas de acción, de desarrollo, de autonomía, en conceptos de igualdad. Y no lo cumplen. Hay un feminismo que está institucional, que es el de la igualdad, pero se olvida de que en los territorios también hay poblaciones indígenas, y estas poblaciones indígenas no corresponden a los conceptos de igualdad, corresponden al concepto de complementariedad y de dualidad, porque tienen pensamiento espiritual, no racional. Luego, se confunde esto también dentro de las políticas de Estado en los ejercicios de sus tradiciones. En el caso de la mujer mapuche, la historia registra, lamentablemente la historia escrita por los hombres, pero es la que tenemos en estos momentos, registra que las mujeres desde el siglo XVI en adelante, desde el siglo XIV, la verdad, los registros que hay, que ellas están ligadas a la tierra, es su rol. Su rol, lo que le da prestigio y lo que le corresponde, es hacer ese trabajo de agricultura, y luego la comercialización. O sea, hay registros de los barcos españoles que llegaban y se les veía a las mujeres mapuches realizando esa comercialización y luego trueque con los barcos que traían especies extranjeras. Entonces estamos frente a una colonización que por un lado quiere extraer tierras, hacer terricidio, matar nuestros nehuenes, muchas empresas europeas y entre esos españolas, hay bastantes en el territorio, sobre todo aquellas que están a cargo del agua, y luego de eso, ya cuando queremos ejercer nuestra cultura, pues tampoco es posible, porque se le estigmatiza desde criminales, desde delincuentes, considerando conceptos de comercialización, cuando en realidad lo que se está haciendo es primero utilizar un espacio físico público que se utiliza desde 1881, luego o al mismo tiempo se ejerce una cultura que va más allá de comercializar, sino que, como indico, tiene que ver con el prestigio y tiene que ver con el rol de la mujer. Entonces, y luego de eso ya nos vamos al COVID, que el COVID también nosotros lo miramos desde otra manera, cuando el pensamiento blanco lo comienza a ver como que hay que descansar, que estar en casa, pero y comienzan a atesorar esto de la unión, la comunión, la ayuda entre todos, y la observación, pero a la vez también comienzan de que ojalá esto se arregle rápido y salgamos de nuevo a la vida. Pues nosotros, primero los pueblos originarios ya sabíamos, teníamos información de que algo venía, la naturaleza nos entregaba la información, comenzaron a brotar flores que no deberían brotar, y en la sabiduría, en el conocimiento nuestro, eso indicaba que algo muy fuerte iba a suceder. Entonces se comienza a hacer una preparación, y la preparación viene desde la utilización del lenguaje, el volver a las plantas medicinales y más que nunca generar las rogativas y la vida en comunidad, entendiendo, como hablamos de comunidad, de que somos un todo y que el centro es la ñuque mapu, no el hacer. el centro no es el hacer, no es el hombre, ni la mujer, ni todes, es la naturaleza. Y en esa lucha nosotros estamos, que es muy, muy fuerte, porque claro que no estamos en un mundo del hacer, construir, desconstruir, matar. Y entonces en estos momentos pues se aprovechan estos espacios para poder volver a llegar a nuestros territorios en silencio, con militares, con metralletas, para sacar árboles, pinos que son deforestales, que es lo más terrible. O sea, todo ese despliegue que es propio del Estado se lo facilitan en un par de horas, días, a una empresa privada para que la escolte y pueda entrar a un territorio que tiene nombre y apellido, que tiene rol, que está escrito, que fue de alguien, y de alguien mapuche, y llega y entra, ¿cierto? Y eso significa matar la mapu, sacar los árboles, esos árboles que estaban ahí ya también estaban haciendo un daño, porque lo nativo se estaba muriendo, y para poder hacer todo eso, se genera con violencia, con golpes, con perdigones, con mujeres arrastradas. Y entonces ahí yo me pregunto, si cuando entran a nuestro territorio de noche y van y se llevan todo, y las mujeres las arrastran, les pegan, y si vamos a trabajar a las ciudades también se les agrede violentamente, se las tiene en los calabozos, no sé cómo se dice aquí, la policía la toma detenida, las hacen desnudarse, ponerse en cuclillas. Todos habrán visto esto, cuando seamos el violador eres tú, pues es porque es una acción típica de la represión, que cuando te entran al calabozo, aparte de desnudarte, te piden que te pongas así, y luego que bajes, y que te quedes en cuclillas. Y eso hacen con las mujeres trabajadoras, indígenas, mapuche, que pertenecen a programas que el mismo Estado colonizador les entrega dinero para que siembren, para que la ONU y el mundo vea que eso funcione, pero después las agreden y las llevan a la cárcel. Tenemos el Instituto de los Derechos Humanos, que ya lleva desde el 2014 generando esta... ¿cómo se llaman? Recursos de amparo para que esto no nos suceda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el feminismo, cierto? Que va con todas, nos ayuda a todas, que las leyes están, y pareciera que cuando son mujeres que provienen de pueblos originarios, volvemos a siglos atrás, vuelven a ser seres sin alma. Son sin alma, no son nada, a nadie les importa, ni a la ONU, ni al Caribe, ni los tratados de Santiago que se hacen en el mismo Chile, pues nada. Y de repente, pues, de repente también en lo que es el feminismo, pues como que nos perdemos, y como que no estamos tan activas en todos los colores y en todos los contextos. Eso es una reflexión que tengo ahí, un poco que me gustaría que la dejáramos apuntada en algún momento, como para tratar de estar activada. Okay. Uh-huh. Y eso es. Muchas gracias. No sé si respondo a todo lo que ustedes necesitaban. La verdad que me disculpan, pero llegué un poco tarde, así que... Bien, porque este bloque ya con una visión más global, una visión a futuro. Entonces, muchas gracias por tu aportación. A ver si tenemos tiempo de abrir el turno de palabra después. Intentamos darle paso. Gracias, Uri, de nuevo. Darle paso a las compañeras de Mujeres de Negro. A ver, voy a ver si tienen el micrófono encendido y contaros. Las Mujeres de Negro van a hablarnos del 24 de mayo, que es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Van a hablaros de las alternativas al lenguaje bélico y las alternativas a los actos militares y cómo se organizan las mujeres en tiempos de crisis. Entiendo que van a comentarnos un poquito de esto ahora que ellas mismas se presenten y nos comenten. No sé ahora mismo si es Almudena, la compañera Almudena, la que vas a hablar. Almu, ¿vas a ser tú? Almudena, cuando quieras. No sé si va a ser. Está también Mavi por ahí, Deme. A ver qué pasa con Almudena. No, hay varias compañeras, sí, de. Sí, Salvia. Claro, entonces vamos a darle el micrófono para que ellas se organicen cómo van a hacer la intervención. Salvia, dinos. Si tienes ya el micrófono, si no lo puedes escribir en el chat. Hola, creo que sí tengo el micrófono. Pues en realidad quien se había preparado esta parte era Almudena, que iba a hablar un poco, pues eso, de lo que significaba el 24 de mayo y iniciativas que se hacen ahí, bueno, algunas muy centradas en redes de mujeres y otras mucho más generales, como la objeción fiscal a los gastos militares y cosas así. A ver si podemos recuperar a Almudena, yo lo preferiría, la verdad, que es... Bueno, yo veo aquí en el estado de participantes, yo veo a Almudena, no sé si será ella, entiendo que sí, que tiene el micrófono activado. Si queréis... A ver. Comenta que no se la oye, Deme. Vale, pero eso tiene que ver con otra. Vale, que no podemos resolverlo nosotros. Podéis revisar. De todas maneras, Salvia, si queréis, mientras vemos si Almudena puede recuperar el audio, porque aquí lo vemos todo bien, aquí vemos que está con el audio activo, Almudena, ¿vale? Entonces, mientras, si queréis, Salvia, dinos si le damos voz a alguna compañera más de Mujeres de Negro. ¿Lo vais a hacer entre Salvia y tú o alguna compañera más? Vale, pues estaba también Concha. Yo he visto antes a Concha por ahí, a Concha de Sena. Pone, a ver... Ah, perfecto, muy bien. A Concha la tenemos aquí, sí. Sí. Vale. ¡Concha! ¿Alguna compañera más? También está Mavi, pero yo creo que Concha sí que se había preparado la segunda parte de intervención, entonces igual que empiece Concha, ¿no? Almudena, ¿eres tú o Concha? Presentaros. Hola, Concha. Estaba desesperada de que no me dabais... ¿De acuerdo? Entonces la idea es que tengamos el micrófono apagado las que no vayamos a hablar para no interferir. Entonces la idea, Concha, es saber a quién nos damos el micro ahora. O sea, se lo damos a Salvia, a ti y a... Que no. Dinos, Concha. No, que en principio la acción de Mujeres de Negro contra la guerra la vamos a hacer entre Almudena y... Si Almudena tiene ahora un problemilla, pues empiezo yo y ya está. No hay ningún problema. Esa era la idea, ¿vale? Saber a quién, okay. A aquí nos tenemos que dar el micro para que empecéis con vuestro turno. Muchas gracias, Concha. Nada. Bueno, pues me toca empezar a mí y he dicho que tanto Almudena como Salvia, como Mavi, como yo, si es que estamos las cuatro aquí, pertenecemos a Mujeres de Negro contra la Guerra y en esta situación de COVID-19 me imagino que todos y todas las que estáis aquí participando habéis podido notar el uso enorme y bestial que se ha hecho del lenguaje bélico, del lenguaje de la guerra. Esto se ha definido por el gobierno, por muchos, incluso sanitarios, etcétera, etcétera, y por todo el mundo que hablaba en los medios de comunicación, que esto era una guerra, que esto es una guerra. Esto no era una guerra, esto era una situación de una emergencia sanitaria muy grave, evidentemente, pero una guerra es otra cosa. Una guerra, para empezar, es voluntaria y decidida por unos gobiernos de luchar y matarse unos contra otros, pero decidida. Lo que hemos tenido aquí no ha sido decidido por nosotros para nada. Nos ha llegado y le ha llegado a los dirigentes de este país y le ha llegado a la sociedad entera. Entonces, queríamos de alguna manera sensibilizar a la sociedad y a todos y a todas vosotros para que lo comunicáis, lo oigáis y a ver si os rechina un poco, porque es que es verdaderamente es horrible. O sea, en los hospitales había arsenales de lo que fuera, de sillas, de mesas, de camas, de tal. No, había grandes cantidades de... No. Estábamos en un combate, el combate hay que ganarlo. No, estábamos haciendo o debíamos hacer todos los esfuerzos necesarios, trabajar por o contra el virus, pero no estábamos combatiéndonos entre nosotros o combatiendo entre nosotros. Se habla todo el rato de la disciplina, hay que seguir la disciplina, tal, en lugar de apelar al compromiso, a la responsabilidad de las personas, que es una cosa mucho más positiva y mucho más educativa. Además, hablaban, por supuesto, de combatir, librar batalla con el enemigo. No, teníamos que atender, teníamos que trabajar, tenemos que esforzarnos por matar al enemigo. Aquí no había que matar a ningún enemigo, había que contener el virus lo más posible, evidentemente, para que hubiera el menor número de personas, no víctimas, de personas contagiadas, enfermas o, en caso ya más trágico, fallecidas. Pero vamos a quitar ese lenguaje tan bélico, tan guerrero de todo. Todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores que se han estado esforzando están haciendo un sacrificio. No son víctimas de sacrificio, son gente que ha tenido una dedicación, una solidaridad, un compromiso y una implicación y un altruismo grandísimo. ¿Por qué no utilizamos todas esas palabras que son mucho más positivas que no las palabras de la guerra? En fin, muchos ejemplos que tenemos. Y había muchísimas expresiones, que es un poco la alternativa que os estamos dando, tanto de palabras como de expresiones, porque había que desarrollar estrategias para causar el mayor daño al enemigo. ¿Pero qué lenguaje es ese? Había que, pues, compartir y desarrollar técnicas o métodos para curar, para sanar, para recuperar la salud. Cosas positivas, positivas, que además, eso, tengan un toque, ¿qué queréis que os diga? Un toque de cuidados, de tibio, no de combates y de luchas contra. Hay muchas otras expresiones. Causar el hay que causar el mayor número de muertes en el enemigo y tal. No, aquí hay que curar y hay que recuperar la salud lo mejor posible para todas las personas. considerar una parte de la victoria el número de bajas, que es lo que ocurre en las guerras, no. Aquí es sentir las pérdidas humanas, que fueran del lado que fuera, que aquí estamos todos y todas juntos y estábamos, éramos todos, todos sujetos de dolor y de sentimiento. En fin, muchas otras expresiones. Y por terminar, para dejarle tiempo a Albu, es que este lenguaje bélico lo usamos en la vida cotidiana y deberíamos intentar quitarlo y eliminarlo de nuestra lengua. ¿Por qué decimos de una persona que es de armas tomar? ¿Por qué decimos que nos lo hemos pasado bomba? Que nos apuntamos a un bombardeo. Nada de todo eso, no nos apuntamos a nada de todo eso, que es horrible, horrible. Una persona que se empecina en unas ideas, se atrinchera en sus ideas. Estar al pie del cañón cuando uno está ayudando, está haciendo unos servicios, está haciendo algo que es bueno en sí mismo, está al pie del cañón, que es malo en sí mismo. En fin, era un poco haceros conscientes y sensibilizaros, que seguro que los y las participantes de esta, digamos, sala de debate, lo erais, pero que ayudéis a que empecemos a eliminar todos esos términos y ese lenguaje tan violento, tan agresivo y tan guerrero. Le doy la palabra a mi compañera Almudena, a ver si ahora ya puede hablar. Claro que sí, muchas gracias, Concha. Almudena, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien ahora? Sí, se te oye muy bien. Vale. No pongo la cámara porque me tengo que acercar mucho al micro. Bueno, un momentito, Almudena. Concha, por favor, ¿puedes silenciar el micro? Vale. Concha. Sí, perdón. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muy breve porque ya nos queda poquísimo tiempo. Yo lo que sí quería, como ya se han hablado muchas mujeres de todas las redes de apoyo que se han organizado con esta crisis... nosotras, las mujeres antimilitaristas, cuando nos planteamos qué entendemos por defensa, entendemos por defensa todo lo que hemos estado diciendo ahora, ¿no? Por defensa entendemos la seguridad de las personas, la protección de las personas, la garantía de los derechos humanos, la dignidad de los trabajos de las personas, la educación, la sanidad, los servicios públicos. Y no lo que se tiene por defensa armada, que es el ejército, los ejércitos y las fuerzas del orden, las que están ahí y como brazo del patriarcado, el brazo armado del patriarcado, para establecer su defensa patriarcal, ¿no? Entonces, nosotras sí que hemos visto que a lo largo de los tiempos, como en todas las situaciones de crisis, de guerra, de posguerra, son las mujeres las que efectivamente tejen estos lazos, esas redes de solidaridad, las que ayudan a que no se destruya el tejido social. Y lo hemos visto sobre todo en los campos de refugiadas, lo hemos visto en las zonas sitiadas, como puede ser Palestina, lo hemos visto en las crisis, cómo se organiza la supervivencia, los alimentos, el cuidado de los menores, de las niñas, de los enfermos, de las personas mayores, de los heridos, siempre recae sobre las mujeres. Esto, por ejemplo, sacamos un libro en el que hablábamos de las mujeres antimilitaristas, pacifistas, después de la Primera Guerra Mundial, y estamos viendo que hay unos paralelismos tremendos, ¿no? O sea, cómo intentamos arreglar en la medida de nuestras posibilidades los destrozos que ocasionan muchas veces las guerras y estas crisis, ¿no?, capitalistas, o una crisis, por ejemplo, ahora, como pueden ser los desastres naturales, ¿no?, como es la crisis sanitaria que tenemos ahora. Y entonces nos dedicamos a mantener, a sostener y a revitalizar el tejido social, y no lo reivindicamos después. Entonces luego pasará esta crisis y se van a olvidar de nosotras otra vez. Entonces estamos por la labor de que nos reivindiquemos todo el trabajo que estamos haciendo desde el feminismo, desde los feminismos que se hablaban antes, no tan amplios. Entonces, bueno, desde nuestras propuestas antimilitaristas os vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos es la objeción, a título como más personal, la objeción fiscal, los gastos militares, que es dejar de colaborar con la ingente cantidad de dinero que se va al armamento y a las fuerzas del orden público y de la represión. y otro es el de la conversión de la industria militar. Hemos visto cómo en esta crisis nosotras hemos pedido que empresas como Airbus, que se dedica a fabricación de elementos militares, pues de la industria militar, se reconvirtiese, como hizo SEAD, pues para crear pues aparatos que eran necesarios, sanitarios y dentro de la industria médica. Y estamos un poco en esa línea, ¿no?, de para el futuro pues solicitar que se vayan reconvirtiendo muchas de estas empresas en lo que son los servicios públicos y lo que es lo que nosotras entendemos por nuestra defensa. Con tan poquito tiempo lo vamos a dejar aquí y si continuamos en otro momento, pues me alegro de que coincidamos todas. Muchas gracias, Ana. Pues nada, bien, con esto acabaríamos con los 5 bloques, con las intervenciones que hemos tenido en estos 5 bloques. Entonces ahora ya haríamos una apertura de turnos de palabra. Sabéis que si vais a la opción de participantes, es donde tenéis en la parte de abajo que podéis pedir palabra, levantar, ¿de acuerdo? Y nos vamos dando paso. Entonces, bueno, antes que nada agradeceros mucho a todas las que habéis estado haciendo esta intervención y haber querido aportar esto, ¿no?, para este encuentro. Entonces abrimos el turno de palabra, ¿de acuerdo? Ir levantando, ¿vale? Ir levantando, ir pidiendo turnos, ya hay varias personas. La primera que había pedido turno es Pilar Garrido. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Pilar. A ver, que cierro esto. Mira, yo tengo un par de preguntas y luego una reflexión. Las preguntas... en el apartado 4 me parece que ha sido ahora que lo tengo apuntado aquí, la compañera que ha hablado, África, me parece, del derecho a morir dignamente, y además yo soy socia de esa asociación, ha comentado que ha habido 18.000 personas fallecidas durante esta pandemia, y yo me gustaría saber si ella, a lo mejor es que no lo hay y por eso no lo ha logrado, tiene segregado los datos por sexo, si sabe cuántas mujeres y cuántos hombres de esas 18.000 personas. Y luego, sí que me gustaría saber, que nos dijera, ¿qué cree que habría que pedir, y por ello, lógicamente, luchar desde los movimientos del activismo, no solo feministas, sino desde cualquier grupo de activistas y personas preocupadas por la atención social y geriátrica, el que, cómo se tendrían que organizar las residencias de mayores? Son dos puntos que de ella, de África, me convendría que me contestara. A Concha, de Mujeres de Negro, con las que yo hace años tuve mucha relación cuando estaba yo en Amnistía Internacional, pues sí que me gustaría saber si han hecho llegar esta crítica del lenguaje bélico que ha tenido todo este 2 meses de pandemia, y estoy con ella, vamos, es vergonzoso el tipo cómo se expresan, además muchas veces, cómo manifiestan las cosas. Bueno, pero realmente lo del lenguaje bélico sería para darle una cierta visibilidad a la crítica que ha hecho Concha. Me gustaría saber si lo han hecho a través de alguna carta a la prensa, a los partidos políticos o bien incluso al gobierno. Y luego una reflexión de las primeras intervenciones, que yo creo que se centran sobre todo los conflictos, los problemas que llevan de alguna manera las empleadas de hogar, como el tema del empadronamiento, como el tema de la huelga de alquileres, todo eso en sí está afectando mayoritariamente, o por lo menos esa es mi conclusión escuchando a las 3 compañeras que han intervenido, en realmente que hay que hacer una regularización ya de las personas que tenemos en este país, inmigrantes en situación irregular y que efectivamente les impide en parte a esas condiciones y a esos subsidios y a toda una cobertura social que al no estar legalizadas precisamente por esa regularización, pues se lo complica más, claro. No estoy muy de acuerdo un poco en lo que ha dicho, me parece que ha sido Carolina, cuando ha comentado, porque en cambio luego la compañera siguiente, Lola, sí que ha reconocido que había, Lola creo que ha sido, pero bueno, sí que había unos subsidios, y yo, según tengo entendido, y a mí me ha llegado por el WhatsApp, sí que había, el gobierno en las medidas que ha hecho, ha puesto los ERTE para los trabajadores en empresas por cuenta ajena, pero sí que ha atendido al sector de los empleados de hogar poniendo unas medidas para pedir un subsidio. Luego entiendo que aquí, donde quedan, digamos, de alguna manera expuestas a esa cobertura, son todas las mujeres que están, digo mujeres porque sé que mayoritariamente es un empleo femenino, están haciendo, son empleadas de hogar sin tener una cobertura de seguridad social. Y en muchos casos eso viene porque las empleadoras no las dan de alta. Luego tengo una persona que viene dos veces al mes a mi casa a echarme una mano y yo la tengo dada de alta. Y de hecho se lo comenté que podía pedir las ayudas, pero me dijo, bueno, que no sé qué, y al final se lo he cubierto yo, pero eso tampoco es. O sea, realmente fácil no era, porque toda política de un gobierno que va a dar dinero, lo que hace es poner dificultades para darlo, pero bueno, hay que vencer esas dificultades. También hay que tener un espíritu luchador dentro de las situaciones que hay. O sea, la medida puesto que llevaba sus pasos, los ERTES también han complicado mucho a la gente. Pues sí. Te gustaría que fueras acortando, ¿eso puede ser? Ya está, ya está. Es, yo creo que debiéramos, por resumir, que el tema de la regularización nos debiéramos de reunir y de coordinar todos los grupos que estamos de acuerdo con ello y luchar un poco en ese tema, en la regularización ya. Vale, bueno, esa es una de los objetivos también de todos estos encuentros. ¿Cómo vamos a hacer confluencia y cómo vamos a hacer para fortalecer? La idea un poco es que estamos haciendo intervenciones y aportar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo tenemos ya, no sé si Pilar quieres bajar la, si tienes todavía la... Ay, un momentito porque se está sumando otra compañera. El que ha pedido turno ahora, la Asamblea Feminista de Parla. Sí, hola, no sé si me oís. Sí, sí, te oigo bien. Que no, ahora, que no era capaz de dar, sacar la imagen. Hola, no, muy breve. Bueno, en principio, pues, gracias por este encuentro. Es una forma de que todas confluyamos y demos un poco la visión de la situación tan distópica que estamos viviendo. Y yo sí quería quizá sacar una parte, un tema que estamos no obviando, pero casi entrando en el juego de ese patriarcado, ¿no? Que es que se ha normalizado la violencia en los espacios domésticos, la violencia en las mujeres en los cuidados, esa esclavitud de las cuidadoras domésticas, donde se ha puesto por delante la situación sanitaria, como bien ha dicho nuestra compañera Concha, esa represión por los cuerpos del Estado, porque somos subnormales, no sabemos cuidarnos y nos tienen que reprimir, machacar, y ese patriarcado con esos uniformes que han salido en la tele continuamente, para decir que estamos aquí los del uniforme para que sepáis que somos los que vamos a dominar y que sepáis que nosotros ganamos esta guerra. O sea, en todo momento el patriarcado ha dominado esa situación de forma que se ha llegado a normalizar de nuevo la violencia doméstica, como llamas por teléfono una denuncia, bueno, mujer, ¿tienes un ojo morado? ¿Sangras? No, bueno, pues déjalo, es que ahora hay mucho enfermo, es que ahora no sé qué. Vamos a ver, creo que es algo muy importante que no podemos permitir que esa violencia se esté ocultando, porque ahí evidentemente es cierto que vivimos una situación distópica que es muy complicada, que nadie ha enseñado a vivir en ella, pero ojo, no podemos dejar que la salud sea su moneda de cambio y que vengan aquí el patriarcado de nuevo, con sus hombrecitos, con sus dominios, con sus represiones, y olviden a la parte que creo que es una de las partes dañadas en esta pandemia, que es la violencia que sigue generándose en mujeres, niñas y niños. Pero yo solamente era aportar ese detalle, porque es verdad que nuestra compañera Sigmin ha hablado de México, que evidentemente es muchísimo más grave que aquí, pero no nos olvidemos que se supone que estamos en países, y pongo entre comillas, democráticos, y esa, precisamente porque esa violencia se normaliza y no se denuncia. Entonces solamente era este punto, como que esta pandemia hemos vuelto a tapar la violencia y se ha vuelto a normalizar más de lo que ya habitualmente se normalizaba. Eso nada más. Gracias, gracias. Le damos paso ahora a Lola, que había pedido también ya turno. Lola, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, siempre daros las gracias por este tipo de encuentro que hacéis y que además nos ayudan y nos aportan muchísima claridad en diferentes cosas. Quería puntualizar una cosilla acerca de lo que ha dicho Pilar Garrido. Invitarte, Pilar, a que lógicamente estos encuentros son para eso, ¿no? Para enriquecernos, para aprender, para conocer, para proponer reflexiones. Y has comentado algo en función a lo de la situación de las empleadas de hogar en cuanto al acceso que tenían ayuda, al acceso que deben tener a las ayudas que se han otorgado por esta crisis. Y evidentemente creo que hay que reflexionar en el sentido de que obviamente esa parte de la población o esas compañeras no parten desde un punto de igualdad. Es un sector que no tiene la igualdad de condiciones laborales que otros sectores tenemos en España, y evidentemente las ayudas o los beneficios de las que puedan ellas dotar o podemos tener en esos colectivos, obviamente son mucho más restringidas. Y además, obviamente, esas ayudas o ese reconocimiento ha llegado porque ha habido una lucha, ¿no? Solamente reflexionar sobre eso. Por otra parte, quería apuntar una reflexión que yo siempre le he escuchado a una compañera, y es más que todo porque creo que es súper importante tener un lenguaje constructivo, ¿no? Y saber cómo podemos desarrollar un lenguaje que pueda llegar de una manera más positiva y más directa, ¿no? Con mayor expansión. Se dice muchas veces, yo he reflexionado sobre esto, porque se dice muchas veces que la sanidad pública universal es gratuita, y es algo que no me gusta. No creo que es justo decir que la sanidad es gratuita cuando lógicamente todos contribuimos para esa sanidad, ¿no? Creo que eso es algo que nos va a empoderar cuando queremos hacer esa defensa de ese concepto de sanidad pública y universal, saber que no es gratuita. Obviamente somos todos los ciudadanos que con nuestro trabajo y con nuestra aportación contribuimos para que esa sanidad exista, que lógicamente es universal porque se extiende y se pluraliza y se expone a la gente que quizás no pueda tener ese acceso al trabajo como podemos tener otros, pero no es una sanidad gratuita. Es una observación nada más. Y decir que me ha encantado escuchar que se está poniendo de relevancia la cuestión de las residencias y de cómo hemos estado tratando a nuestros mayores hasta ahora. Creo que es un tema fundamental, que es el momento de sacarlo, evidenciarlo, porque además es algo que nos compete a todos, porque lógicamente todos y todas queremos llegar a los mayores años posibles con la mejor salud posible, y creo que ha sido un tema que ha estado muy descuidado, muy apartado, y esta crisis lo ha desvelado, y es positivo en esa forma, es positivo que se haya desvelado, que no hubiese sido necesario que pasara esto que ha sido tan doloroso, pero aprovechar, ¿no?, el momento para poder trabajar sobre ello. Y nada, muchísimas gracias por esto, y decirles que es un gustazo poder compartir con todas ustedes. Gracias. Gracias a ti, Lola. Vamos a dar paso ahora a Vicky, creo que está con nosotras. y ha pedido turno también. Podéis ir pidiendo, más cosas de palabra. Hola, no sé si me escucháis. Sí, te escuchamos y te vemos. Muy bien, gracias. Bueno, pues sobre todo, gracias a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro. Hace que de alguna manera no se pierda ese contacto con la gente, ¿no? Que últimamente pues tenemos que hacerlo obligatoriamente con este confinamiento. Y sobre todo yo quería expresar algo que creo que es general, ¿no? Y es que en todas las crisis, sean las que sean, sanitarias, económicas o lo que sea, se agudizan aún más las diferencias, ¿no? Y se agudiza mucho más pues ese distanciamiento entre lo económico, entre las clases en relación a la economía o cualquier otra situación, ¿no? Yo quería decir que, lógicamente, a nivel de las administraciones públicas, que son garantes del dinero público, se exigen una serie de requisitos para prestar esas ayudas, ¿no? Entonces, hay una cosa que está siendo muy importante y es el tema de la brecha digital, porque como actualmente muchos de los servicios se están prestando a través de los medios telemáticos, pues hay muchas familias que ni siquiera pueden acceder a ese servicio porque no pueden o no tienen la capacidad para realizar esas gestiones, ¿no? Y eso también está dificultando mucho. Quería dar las gracias a todas las personas que han intervenido y sobre todo decirlo, el tema del belicismo en el idioma o en los términos que estamos usando vuelve a ser eso, ¿no? El uso patriarcal de quién tiene el poder, ¿no? Entonces, la guerra la hacen los hombres y son ellos los que siguen manejando cómo nos relacionamos, ¿no? Incluso. Entonces, decir eso, ¿no? Que debemos realizar no un debate, sino desarrollar una fórmula en la cual se ponga realmente encima de la mesa y en las relaciones humanas lo que realmente es importante, ¿no? Que es el tema de salir de esta situación como una sociedad mucho más unida y mucho más colaboradora entre las personas. Yo quería decir y dar las gracias también para todas esas redes de vecinales que se han puesto en marcha, que no tiene más objetivo que el hecho de paliar y de dar soluciones pues las más básicas a aquellas personas que más lo necesitan y que realmente no tienen ningún tipo de condicionantes, ¿no? Simplemente tienes que ir y decir que necesitas o que en ese momento no puedes y simplemente se aporta esa ayuda de alimentos. Y sobre todo también, pues en el tema de la brecha, que es verdad que las los oficios o las labores económicas más precarizadas son las que han vuelto a resultar más precarizadas todavía, ¿no? Se les ha dado teletrabajo a todas aquellas especialidades que están mejor pagadas, pero todas aquellas que realmente son necesarias y básicas en el desarrollo de la vida, pues son las que se han dejado apartadas porque no se podían hacer de manera telemática. Entonces, desde luego, todo mi apoyo a todas aquellas reivindicaciones que se hagan pues a través de las empleadas de hogar, pero también los ERTE que se han realizado incluso en las empresas de limpieza cuando son un servicio esencial, o todos aquellas personas que se dedican a otros oficios absolutamente mal remunerados, pero que son absolutamente necesarios para esta sociedad. Entonces, que tal y como he ido leyendo en el chat, si hacéis algún tipo de manifiesto, desde luego contar conmigo y con todo lo que se pueda aportar desde Coslada, que es donde resido, pues que sepáis que estoy aquí. Gracias a todas. Vale, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, luego comentaros, podemos ir dejando en el chat también alguna forma de ponernos en contacto, porque la idea quizá es luego ver construcciones y poder ver cómo podemos seguir adelante, porque hay muchas cosas que podemos presentar, ¿no? Nos ha pedido turno ahora, vamos a ver, nos ha pedido turno Mari. Así que Mari, adelante, comenta a ver si ya tienes el micrófono. Mari, ¿qué puedes? Es que no podía activarlo bien. Sí, ahora Mari. Consuelo, un momentito. La cámara puedes encenderla también. Sí. Consuelo, perdón, puedes silenciar el micrófono. Gracias. Buenas tardes y gracias a todas por lo que nos habéis comentado, por estar aquí Yo quería comentar un poquito sobre, no sé si es una reflexión o conlleva también una pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado nuestras compañeras de cuidados en el ámbito de territorio doméstico o el grupo de territorio doméstico y mujeres dedicadas a cuidados, que bueno, yo entiendo que la mujer en España tiene una situación un poco compleja y ellas están ocupando puestos, roles que tradicionalmente están asignados a la mujer aquí en España. Entiendo que en el resto del mundo, en muchas partes, exactamente lo mismo. Esta crisis, veo que con el patriarcado al frente, nos va a echar a todas, si no a todas, a muchas mujeres, nos va a echar del mercado de trabajo. Y principalmente las que van a salir de este mercado de trabajo a consecuencia de la crisis van a ser las mujeres más jóvenes y madres, que suelen ser las que al final abandonan. Creo que sería necesario, desde mi punto de vista, bajar esta brecha salarial que tenemos en el mundo laboral entre unas y otras. Creo que habría que buscar la fórmula de no solo de regularizar determinados, dar documentos adecuados y regularizar el trabajo de forma adecuada, sino que además pedir una serie de políticas salariales que se bajaran las brechas para evitar esa vulnerabilidad de muchas de las mujeres que están en el ámbito de cuidados, pero que son muy necesarios para el desarrollo social, no para que otras personas se beneficien, sino efectivamente para el cuidado de la vida, para el cuidado de todas y cada una de las personas que estamos en la comunidad. Y creo que habría que buscar eso, una fórmula para que se bajaran las brechas salariales y todas estuviéramos en mejores condiciones de vida. Además de eso, de las regularizaciones. Ha habido una compañera que ha comentado sobre los techos de cristal. Aquí con el tema de los... creo que la mujer en España, y me figuro que en el resto del mundo, el techo de cristal no significa solamente estar en puestos de alta dirección y con unos salarios estupendísimos, sino que conlleva bastantes cosas más, como es poder estar en sitios donde tú estás capacitada para estarlo y la sociedad no te lo permite. No te lo permite porque eres mujer. Entonces, entre todas, ver cómo podríamos salir de esta crisis lo mejor paradas que pudiéramos. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias a todas. Gracias a ti, Mavi. Tenemos a África y a Lori, que ha tenido turno de palabra. Yo os pediría a las compañeras que han estado interviniendo al principio que si alguna de las palabras de los turnos han hecho referencia a vosotras, que pidáis turno para poder aclarar o para poder profundizar en en las cuestiones que se estén tocando o que os estemos preguntando. También recordaros, son las 20:18, en un principio no tenemos prisa, el otro día es que teníamos una charla después de otra, entonces teníamos que dejar la sala libre, pero en este caso sí hablar un poco el que teníamos pensado que fuera sobre las 8, pero sabemos que se alarga porque además son temas interesantes y hemos empezado también un poquito más tarde esperando a compañeras Entonces, por un lado, eso, comentar que, bueno, vamos a darnos más ratito, porque parece que estamos interesadas en seguir con el debate. Y también que vayáis pidiendo turnos de las personas que habéis intervenido en los bloques, queréis contestar algo de lo que están preguntando las compañeras. Le damos palabra a África para que pueda ejercer su turno de palabra. Vale, gracias. Gracias. Disculpad, pero puse ahí que me iba a aplaudir, porque hoy, además de ser las 8 los aplausos, el tercer domingo de cada mes es cuando salimos la marea blanca a manifestarnos. Y entonces hoy, en la cuarentena, pues se ha leído un comunicado y se pedía que se siguiera con los aplausos. Pues a la compañera que preguntó, claro, no sé si hay, pero yo no los he encontrado, los datos desagregados por mujeres y hombres. En las estadísticas las están dando exhaustivamente por edades, pero los datos por sexo, por mujeres y hombres, pues algunas veces son confusos, otras veces no están. Tampoco se dan por clase social, porque fijaros que en España, ya sin haber coronavirus, hay una diferencia de 7 años por clase social en la esperanza de vida. Y aunque es verdad que un virus como este afecta también a la gente rica, no es cierto que afecte por igual, porque de entrada ya no llegas igual a la enfermedad. Y por otro lado, habría que ver si la atención es exactamente igual con la disminución de los recursos que ha habido. Y en Estados Unidos son 14 años la diferencia, o sea que las clases sociales también importan. Eso respecto a la desagregación, y es una de las reivindicaciones que se hace desde el feminismo y al menos también desde la sanidad, desde los movimientos sociales en la sanidad, que se tenga en cuenta el género como variable imprescindible. Y respecto a las residencias, pues una residencia brevemente no es un centro sanitario, es como un domicilio, pero al igual que el domicilio, debe tener la atención sanitaria correspondiente. Pero ¿de dónde viene esa atención? De la atención primaria. Y la atención primaria, lo que ha ocurrido es que ya llevábamos 10 años de desmantelamiento prácticamente de la atención primaria. La Comunidad de Madrid estaba muy, muy desmejorada en cuanto a recursos materiales y personales. Y además, en la pandemia ha habido, que lo hemos criticado desde la sanidad, un hospitalocentrismo que no ha estado justificado, por ejemplo, hacer el grandísimo hospital de IFEMA, que luego no fue tan grande, porque siguen repitiendo que tenía 5.000 camas, pero llegó a tener solo 1.500, pero fue a costa de desmantelar la primaria también. Es decir, que no hemos estado conformes como se ha hecho, al menos en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué pasaría con las residencias? Pues bueno, solo por apuntar, en otro debate que ha habido de compañeros que están más metidos en el tema de residencias, pues apuntan que además de que la administración tenga una supervisión real de la atención que se presta, pues que haya un tipo de cogestión o de co-supervisión, como pasa en los coles de niñas y niños o en las guarderías, porque las personas que están en residencias son realmente personas, pues son mayores, con a veces deterioros cognitivos y no siempre pueden cuidar de sí mismas. Entonces, sí, por lo menos con participación de quien esté bien, pero sobre todo con, efectivamente, como ha dicho alguien también, una compañera en el debate, darnos cuenta de que también a lo mejor ha habido algo de dejación y de no un cuidado como debiera ser en las residencias. Entonces, por un lado, exigir a la administración y por otro lado, hacer una supervisión y unas asociaciones, pues como hay en las AMPAs o, en fin, algún tipo de vigilancia y de exigencia de mejoras. Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, África. Le vamos a pasar el turno a Loli, que ha pedido la palabra. Gracias. Gracias. Yo quería denunciar y visibilizar una situación que me está pareciendo bastante terrible y en la que creo que no estamos pensando ni están pensando las instituciones sanitarias ni nadie. Es el problema de las cuidadoras a domicilio. Cuando es un sector absolutamente precarizado ya de por sí, que en cuanto empezó la crisis del COVID y los contagios no tuvo ningún tipo de protección en ningún momento, no había mascarillas para ellas, no había guantes, no había nada. Cuando en las residencias empezó a morir tantísimas personas, se decidió proteger de alguna forma e investigar los posibles contagios de profesionales que hubiera en las residencias. Eso no se ha llevado a efecto con las cuidadoras a domicilio. Siguen en una situación precaria, sin ningún tipo de protección, y nadie va a investigar si se han contagiado o si no. Esta situación de invisibilidad va a afectar, por supuesto, porque en un primer momento muchas trabajadoras fueron, las familias decidieron que no fueran a cuidar, porque se quedaban con sus ancianos para que no entrara nadie que pudiera contagiarles. Esto ha provocado más paro en mujeres, fundamentalmente, porque son las personas que cuidan a domicilio en su mayoría, y este paro ha hecho que muchas familias estén en situación más precaria. Cuando estas personas vuelvan a los domicilios, va a pasar lo mismo, van a seguir sin protección. Y bueno, pues tanto las personas mayores que atiendan como ellas mismas, porque las personas mayores también pueden estar contagiadas, van a tener otro problema grande que nadie está teniendo en cuenta. Entonces a mí me parece que ese sector, el sector de las mujeres que cuidan a domicilio, que cobran sueldos terribles y que en muchas ocasiones dependen de empresas tipo Clece de Florentino Pérez, pues están en una situación de desamparo absoluto siempre, y en este momento de crisis sanitaria y de contagio por un virus, pues mucho más. Y ya está, gracias. Gracias, Loli. Ha pedido ahora turno y vamos a hablar a Elena. ¿Ahora tienes? Mira, hola, sí. A ver, solamente quería contestar a que si habíamos hecho algo con lo del lenguaje militarista, y lo que estamos haciendo es recoger pues casi todo lo que ha salido en los medios. Y hola, bueno, que queríamos hacer eso, queríamos hacer una especie de guía. Tenemos para... perdón, Almudena, creo que tenemos un troll, hay que tener cuidado. Sí. Bueno. ¿Y eso cómo se soluciona? No, por favor, seguimos adelante, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, simplemente es eso. Es que queremos hacer una guía abierta para que pues pueda participar todo el mundo que quiera, de cómo sustituir ese lenguaje militarizado por otro lenguaje de cuidados. Y no solamente con esto del lenguaje, sino también con la usurpación que ha habido por parte de la Fuerzas Armadas de las labores y los empleos de otros sectores de la población, porque ¿qué hace el ejército limpiando? O sea, válgame, quiero decir, hay unos sectores que estamos diciendo ahora, precisamente invisibilizados, que por el tipo de trabajo que realizan y tal, y que han perdido empleos, y de repente está el ejército, una unidad especial del ejército que nos vale una pasta, está ocupando la labor de otras personas que podían hacerlo, ¿no? Los mismos bomberos se han quejado de que están usurpando su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas ocupando empleos civiles cuando deben ser para la población civil? Entonces, bueno, estamos en esa idea de montar este tipo de alternativas. Gracias. Gracias, Lorena. Bien, no sé si hay alguien más que quiera pedir turno. Hemos dejado en el chat un correo electrónico y el blog, donde iremos probando estas cositas, estas convocatorias, para poder, si queremos, bueno, volver a concluir otros encuentros como estos. Parece que Mavi de turno ahora. Mavi, ¿tienes el micro abierto? Sí. Hola, es que Almudena no debía estar en el momento en el que una compañera ha formulado preguntas sobre el tema del lenguaje. Creo que era una compañera de que ha estado en Amnistía Internacional o está en Amnistía, no lo sé. Me voy a colar y voy a dar yo la respuesta. Sí ha sido denunciado ampliamente el tema del lenguaje por parte de los grupos antimilitaristas, tanto por nuestra parte como por otros grupos. Principalmente ha salido en prensa, en el Salto Diario, ha sido muy ha recibido varios artículos, todos dedicados a varios artículos dedicados al tema del lenguaje. Recientemente ha salido otro de Enrique Quintanilla, creo que se llama, es un activista de Ecologistas en Acción. Y bueno, aparte de ser en medios de comunicación escrita, también ha sido en otros medios alternativos de prensa, de radio. Por ejemplo, en Radio Inigualada se han hecho varias aportaciones y críticas a este lenguaje antimilitarista. Creo que nosotras, como Mujeres de Negro, no hemos enviado ninguna carta a las instituciones públicas, concretamente al gobierno, a Pedro Sánchez, para denunciar este lenguaje tan descalabrado, pero creo que sí les ha llegado a través, por las noticias que tengo, de periodistas que han estado desde el principio de la pandemia escuchando determinados términos que no los veían correctos. Y bueno, pues ya está. Gracias. Gracias a ti, Mavi. Le damos ahora turno a Rafaela. Hola. Sí, no, era para puntualizar algunas cosillas así que tan bonito hemos venido hablando y tenía lo de las trabajadoras, las cuidadoras a domicilio, porque hilándolo con todo el tema de que habemos muchas mujeres que tenemos unas desigualdades y unas dificultades más que otras, pero yo creo que esto se trata de reivindicar los derechos que tenemos como mujeres juntas, ¿no? Para poder tener esa igualdad que queremos alcanzar. Nosotras creemos que estas compañeras, por ejemplo, realmente es una lucha que llevan ya hace muchísimo tiempo y realmente, como decía la compañera, se han visto ahora en esta dificultad, pues como muchísimas trabajadoras de hogar, muchísimos colectivos y sectores. Y por eso yo al inicio empezaba diciendo que nosotras no solamente buscamos los derechos de las trabajadoras de hogar como derechos, sino los derechos totales, ¿no? De tener un derecho a unos cuidados, el derecho, porque a nosotras nos atraviesan muchísimas situaciones, todas las situaciones de los alquileres, todas las situaciones del derecho al cuidado, del derecho a autocuidado, todas las situaciones que podemos tener. Y por eso con la compañera de la profe, que estoy muy de acuerdo, yo creo que esas luchas, el gran desafío que tenemos nosotras es unir todas esas luchas para poder hacer el impacto que nosotras queremos que se tome en cuenta en las mujeres. Como decía la compañera, somos más de la mitad de la población y las políticas que casi siempre se hacen nunca nos toman en cuenta. Entonces yo creo que el gran desafío de nosotras es esto, ¿no? Todas estas historias que han salido, ver cómo seguimos reivindicando, porque todo lo que nosotras tenemos no nos lo han regalado. Entonces yo creo que el gran desafío es que sigamos en esta lucha todas y que podamos tener ese impacto en la igualdad de las mujeres. en la igualdad de las mujeres y que el tema de los cuidados, que es lo que nos une a todas, que sean reconocidos, que no sean cuidados precarizados, que sean unos cuidados dignos, unos autocuidados, y por eso seguimos insistiendo en esas políticas públicas que se hagan desde el Estado para que no solamente la gente que tiene dinero pueda tener derecho al cuidado, sino que lo tengamos todas y que el derecho sea reconocido, porque tenemos que ponerlo en el centro, pero también las vidas de toda la gente tienen que ser cuidadas. Y yo creo que eso, y que nada, muchísimas gracias por la tarde, y que ahí seguimos en la lucha y queremos reivindicar y seguir reivindicando. Gracias. Muchas gracias, Rafaela. Sí, yo creo que hay muchas, hay algunas cositas que han ido comentando las compañeras en el chat. No sé si alguna quiere más tener el turno que lo diga y vamos cerrando, si queréis. Pero, o sea, alguna de las cosas que se han comentado es que el subsidio de las empleadas de hogar se dio gracias a la incidencia política que hicieron las asociaciones de empleadas de hogar. Estábamos fuera en el primer paquete, estaban fuera en el primer paquete de medidas económicas, pero deja fuera al 40% de empleadas que están sin cotizar a la seguridad social. Y esto pasa porque no tenemos los mismos derechos que en el resto de trabajadores y trabajadoras de España. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que se comentaban. Hablaban también alguna compañera que está conectada de Perú, que nos decía que recién se ha aprobado una ley que obliga a las patronas o empleadoras, empleadoras a emitir contratos firmados con sus trabajadores del hogar. Antes eso no existía. Entonces hay medios de comunicación que no están apoyando en que se difunda esta opción, ¿no? Más cositas que se han dicho es que no queremos una regularización materialista ni mercantilista ni explotadora, que exigimos una regularización ya permanente y sin condiciones, y que la seguridad se debe basar sobre los derechos humanos y de la tierra, no sobre el discurso de odio ni lucrativo del sistema armamentista. Entonces, no sé si queréis alguna más pedir turno, sino si queréis nos podemos ir despidiendo. No sé si queréis que en algún momento encendamos las cámaras todas, hagamos una fotito antes de despedirnos. No sé, Loli, comenta tú si quieres algo más, compañera. Hola, yo sí, que la verdad que no sé cómo poner la mano. Total, ya estoy. Quería, por lo que he escuchado, simplemente quería recordar que dentro, porque veo que todo se centra en España, ¿no? Y en la situación que están viviendo de hacinamiento y todo, bueno, que estamos viviendo acá, porque yo estoy en este territorio también. Entonces me voy a abocar a eso. Voy a repetir que yo soy de Chile, no sé si hubo alguna compañera que habló de México, pero yo soy de Chile y son las mujeres mapuches las que están siendo violentadas y también asesinadas en el territorio. Ahora, durante el confinamiento no nos han asesinado ninguna, pero sí hemos sufrido violencia y violencia institucional, ¿no? Hablando desde las mujeres indígenas, ¿vale? Eso quería aclarar. Y lo segundo, con respecto a lo que a ustedes les interesa en cuanto a regularización y todo eso, yo soy estudiante, estudio un doctorado. Y también es importante ver la regularización en cuanto a las personas que llegan acá y que trabajamos precariamente, porque yo también trabajo en lo que es el cuidado de personas de forma informal, porque mi NIE de estudiante, la burocracia que tiene en cuanto a extranjería, me impide tener un trabajo fácilmente. Y entonces, así como yo, hay muchas, creo, deben haber varias compañeras que estudian, que son inclusive profesionales y que llegan acá y se transforman en personas que ya no pueden ejercer su profesión, porque hay que homologar, esperar como 2 años para que eso suceda. Y luego de eso, el NIE de estudiantes te permite trabajar 20 horas, pero esa, eso solamente da un permiso. O sea, el papel dice, mira, o sea, no es un permiso, el papel dice, mira, esta persona es estudiante y puede trabajar 20 horas, porque como viene a estudiar, pues se tiene que dedicar a aquello. Lo que pasa es que hay personas que vienen por sus propios medios y otras que vienen con becas. Entonces, ahí hay un punto ciego, digamos. Luego, para que pase a permiso de trabajo, tiene que haber una persona que te requiera. Y esa persona que te requiera, además, tiene que estar vinculada a lo que tú estás estudiando. Luego de eso, tú vas con, tienes que esperar hora para ir a la extranjería. O sea, cuando logras tener eso, que combinen 20 horas más lo que estás estudiando, tienes que ir a extranjería. Y en extranjería tenemos que esperar como un mes aproximadamente para que te den una hora para sentarse a que te va a contratar. Y luego de eso, son 4 meses aproximadamente el que demora extranjería para decir si puede trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese trayecto la persona no se arriesga a contratarte, porque las multas son muchas. Entonces, ¿qué opta? No mirar a los estudiantes ni a las estudiantas, porque es más fácil contratar a alguien que ya tiene el permiso. Entonces, eso te obliga a irte a trabajos de precariedad, que ya en sí te precarician, ¿no? Porque, a ver, tú tienes más capacidades para también ejercer otras profesiones o otros trabajos. Y resulta que tienes que ir a trabajar a lo que ningún español prácticamente te quiere trabajar, y ahí tienes que estar tú en esos lugares. Y en esos lugares además te tratan mal, porque saben de que es lo único que tienes. O sea, o recibes lo que te voy a dar o no lo recibes. Sin contar que muchas veces también se sufre, ustedes sabrán más que yo, ¿cierto? También más experiencias que violencia, discriminación, inclusive hasta intentos de abuso de repente, ¿no? Y que no le puedes reclamar mucho a nadie porque no tienes papeles, no tienes nada. En mi caso, yo sí tengo una documentación de estudiante. Entonces, eso también creo que sería importante mirar, ampliar también, que hay personas que pueden estar sin papeles, hay personas que vienen dispuestas, y hay otras personas que tienen una condición de estudiante, pero que no vale de nada. No, ser estudiante solo te sirve para estar aquí y estudiar, nada más, porque lo otro pues ya cabe a la buena voluntad. Ahora, ¿quiénes te pueden contratar y no tener que esperar? O sea, te pueden tener trabajando sin esperar la resolución, son las ONG y en las universidades. Y en mi caso, yo he ido a ONGs y he quedado en silencio esperando hasta lo último, y cuando me piden mi NIE, no, o sea, dice, como no dice que tengo permiso para estudiar, o sea, para trabajar, y en ese momento se dan cuenta que ellos van a tener que realizar todo este trámite burocrático que acabo de contar, entonces pues me dicen que vuelva cuando tenga todo solucionado. Entonces, un poquito eso, quería un poco ser la voz también de otras realidades, y yo no estoy ajena del cuidado. Cuido las noches, cuido hospitales, cuido cuando me sale, cuando puedo, porque como no tengo contrato con una empresa, pues no tengo algo permanente. Más bien dependo del boca en boca. Y bueno, eso, compartir para que también lo vean dentro de lo que están. Bueno, que con las compañeras de regularización ya habíamos tenido un conversatorio, y ellas están al tanto y estamos ahí, tanto los estudiantes como ellos, apoyándonos, pero para que ustedes también conozcan esa realidad. Eso. Gracias. Muchas gracias, Sigrid. Vamos a darle el paso, que han pedido palabra Rafaela y Lori. Si queréis, antes de que nos desconectemos todas, podemos abrir las cámaras todas en un momento, hacer una fotito y cerramos. Entonces tenemos aquí, sí, comentar también el encuentro que tenemos mañana. O sea, mañana en la Plaza de los Pueblos ha organizado un conversatorio que puede ser bastante interesante sobre las mujeres sanadoras y sobre la sabiduría ancestral. Entonces, a las 20 horas en el Facebook o en el YouTube de Plaza de los Pueblos. Rafael, tienes tu turno, cuéntanos. Para aportar sobre lo que acaba de decir la compañera, que en tema de por eso exigimos la regularización para todas, porque la misma situación que tienen las estudiantes es lo que tienen las compañeras, las trabajadoras de hogar y todas las personas que venimos a este país y tenemos que estar 3 años esperando el arraigo, ¿no? Entonces tenemos esa misma situación, por eso decimos que la regularización es para todas, pero tenemos la misma situación, te contratan porque no tienes papeles, y queremos aclarar una cosita que siempre se plantea: aunque no tengas papeles, puedes denunciar cualquier situación que se dé de vulnerabilidad de derechos, ¿no? Siempre hay que tenerlo pendiente, aunque no tengamos papeles, tú puedes denunciar. No tienes que tener papeles para poder denunciar cualquier situación de vulnerabilidad de derecho. Eso lo hacemos tanto trabajadoras de hogar como cuidadoras, como todas las personas que estemos de manera irregular. Cualquier situación de vulnerabilidad de derecho podemos denunciar. Y nosotras y muchos colectivos lo hemos hecho y se han ganado juicio y se puede denunciar. Nunca decir que por no tener derecho no puedes denunciar, porque entonces esa se va planteando, que es la teoría que se tiene en muchas compañeras. Muchas gracias. Eso es importante. Aunque no tengamos un contrato en papel, se puede denunciar. Y de esto tenemos experiencia de muchas personas. Exactamente. Muy bien, pues le damos paso a Loli, que ha pedido turno también. Hello. A modo de despedida y de después dar las gracias a todas las participantes, pues decir que hablar de los derechos de las mujeres es hablar de derechos humanos, concretamente de la mitad o más de la mitad de las humanas, y que aunar las reivindicaciones me parece fundamental y que se convierte en la máxima expresión de la sororidad. Como dice Sigrid, da igual donde estemos, aquí en cualquier parte del mundo. Gracias a todas. No se te oye, compañera, no se te oye. Ay, disculpadme. Que si queréis podemos ir, no sé si queréis hablar alguna, un poquito más, Adriana, África, podemos ir, no sé, despidiéndonos de alguna manera, y también que Manuel, que os ha parecido el encuentro, así de forma muy escueta. Bueno, pues que sí, que muchas gracias a la organización. Ha sido muy interesante todo y que continuamos, y además que se abren nuevas incógnitas, muchos temas que se abren aquí en la deliberación y que suscitan nuevos temas y abrir nuevos hilos, que eso también es muy enriquecedor. Muchas gracias a todas, a las organizadoras y a las asistentes. Muy bien, muchas gracias. Vamos, a que veáis las cámaras. Nos hacemos un saludo. Nos volveremos a ver pronto. Porque ya estamos además aprendiendo a utilizar estas herramientas para estar cada vez más juntas. Y como decían también, que las tecnologías tienen que convertirse en una tecnología convivencial para ayudar a la convivencia. Tenemos que usarlas a tope para que nos sirva para esto, ¿no? Para ganar en pues en calidad de convivencia entre todas. Hay una compañera que está haciendo el pino. Soy yo, pero no sé cómo arreglarlo, así que me quedo así. Si me mareo ya, ya os digo, os pido ayuda. Da la vuelta al móvil, verás cómo te pones derecha. Es que es el ordenador, no entiendo por qué está haciendo eso. Estarás en las antípodas. Bueno, no sé si es que no. Bueno, es que las juntas y diversas feministas siempre. Eso es. Claro, y un abrazo a Juan, porque todas nos estamos sosteniendo, y eso es importante: acuerparnos, apoyarnos, mimarnos, querernos y cuidarnos. Porque feministas, juntas y fuertes, feministas siempre. Y darnos mucha difusión a las campañas y acciones que hagamos todas, independientemente de que estemos en una zona u otra, Signi. Perdona que antes he dicho México y quería decir Chile, lo siento, he sido yo. Entonces, siempre darnos mucha difusión, hagamos lo que hagamos en las campañas de que nosotras consideremos por nuestro grupo, y siempre apoyarnos en todo momento. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes de las redes sociales ahora mismo, de darnos difusión, las que estemos trabajando violencia, como en nuestro caso, las que se esté trabajando otro tipo de políticas, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante, yo creo que estar muy apoyadas en las redes sociales, y este tipo de encuentros yo creo que, independientemente de que luego volvamos a una normalidad o a la calle, creo que no deberíamos perderlo, porque nos ha permitido, yo por lo menos en todo este proceso de la pandemia, conocer a gente maravillosa, gente que ha sido como una especie de bueno, pues de luz, estoy hablando, pues no sé, pues una Miriam Miranda, pues gente que tiene una luz especial, que las oyes hablar donde están viviendo y dices, uff, Dios mío, soy así de chiquitita, no quiero seguir compartiendo mi espacio y sus experiencias para aprender, ¿no? Yo creo que aquí podemos todas sacar muchísimo para avanzar y evitar que este patriarcado, que nos viene un momento muy difícil, que vamos a retroceder en la lucha, estemos más unidas que nunca, desde luego. Qué bueno. Y a lo mejor, podríamos ser, bueno, tan de moda los videos, no es nada nueva mi idea, pero como se ha hablado harto de violencia, podríamos quizás hacer videos solicitando la violencia en todas sus formas, ¿no? A lo mejor yo pensando ya en mi situación, violencia institucional que se está generando en el Gualmapu con la mujer en Mapuche, violencia del agresor que es doméstica, intrafamiliar, que le llaman también en Chile, así en diferentes lados, y cada una ir siendo voz. Se puede hacer algo, a lo mejor, quizás con la violencia, y pedir que eso se vaya erradicando, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, además aquí en Parla en concreto hemos empezado una acción, pues ahora cuando hemos podido salir a la calle, porque anteriormente era imposible acceder a la violencia pues que estaba ocurriendo en los hogares, ¿no? Parla es un pueblo de la zona sur de Madrid, donde hay, pues bueno, pues es una zona de las más deprimidas económicamente hablando, donde tenemos la suerte de compartir un montón de culturas porque hay muchísima migración, y evidentemente el maltrato también es una de las cosas que también nos crece en este pueblo, ¿no? Entonces ahora mismo hemos emprendido una acción que es a través de una trenza morada y blanca, la llevamos por la calle y estamos invitando a vecinos y vecinas a que también saquen esa trenza, para que cualquier mujer que está sufriendo maltrato pueda saber que no está sola, que está acompañada. Hablo de pequeñas acciones que podíamos haciendo en función, evidentemente, en Chile a lo mejor eso no sé si podía ser, pero a lo mejor sacando ideas de un sitio y de otro, ir ayudándonos a buscar herramientas para combatir esa violencia, porque a mí me da mucho miedo cómo se está volviendo a normalizar la violencia hacia la mujer. Porque se está volviendo a normalizar y eso es muy peligroso, eso es un retroceso de años que nos costaría de nuevo volver a enfrentarlo, porque una torta en la época de mi abuela era algo consentido, y es que ahora vamos a volver a considerar que un empujón, un golpe, hombre, tampoco es tan grave, más grave es el que se muere de COVID, más grave es la guerra que tenemos, como decía la compañera, con ese discurso bélico. Entonces yo pienso que la violencia no deberíamos olvidarnos de ella, porque sí es una base importante de dominio, de dominación, y de que la mujer asumamos eso como natural y como normal y no lo denunciemos. Entonces, ahí yo creo que deberíamos buscar estrategias, estoy de acuerdo contigo, Signe, buscar estrategias comunes y no olvidarnos de este detalle, que cuanto menos violencia sufrimos, más fuertes somos. Ahora la trenza, bueno, yo no sé qué significado le das tú a la trenza, ¿no? Sí, es un lo que la acción que hemos empezado ahora es que nos hacemos una trenza en morado y blanco de cuatro cabos, las ponemos con la muñeca en el bolso, salimos a la calle con ella, entonces cualquier mujer que esté sufriendo maltrato y no se atreva a denunciar, sabe que está ahí para que se acerque a nosotros. Eso ya se acercó ayer, se acercó una mujer y le ayudamos a hacer la denuncia por teléfono. Es decir, que hay mujeres que no saben de ella, les da miedo, es una forma de acercarnos a ellas, que es invisible, es decir, estamos aquí. A ver, perdona, es que no sé qué está pasando con el sonido. Un momentito. Bueno, yo aprovecho esta pausa para despedirme. De verdad, muchas gracias por el privilegio de compartir con todas vosotras este momento, de verdad. Muchas gracias y un beso enorme, y seguro que nos volveremos a ciberencontrar. Gracias, Carolina. Adiós, Carolina. Saludos, Carolina, que te acabo de ver. Saludos. Nos vemos. Claro, muchas gracias a todas. Nos vemos mañana en el encuentro, ¿no? En el conversatorio de Plaza de los Pueblos. Sí, en Plaza de los Pueblos, sí, por favor, que allí estamos. Adiós. Adiós. A ver si... Buenas noches. Buenas noches, gracias. Termino de comentar, pues era eso, que busquemos estrategias para acceder a la violencia. Nosotras hemos considerado que es una parte muy importante. El patriarcado se ha impuesto de nuevo. El ejército, le hemos tenido una imagen de personas, por lo menos aquí en España, ¿no? En Chile es que lo tenéis todos los días, o sea, y es que no hace falta que haya una pandemia para que tengáis al ejército en la calle contra vosotras, ¿no? Quiero decir que esas figuras masculinas uniformadas son muy importantes para la psicología de la población, que hace que nos asustemos, que asumamos esa violencia o esa represión como algo normal, y que incluso nuestras vecinas y vecinos también ejerzan esa violencia contra nosotras, ¿no? Entonces yo creo que nos olvidamos de un punto, que cuanto menos violentadas seamos y menos agredidas, más fuertes somos, está claro. Bien. Creo que quería hablar a Adriana. Coméntanos. Ay, sí, hola. Perdonad, que es que tengo un tema tecnológico y no podía decir nada. Y me perdí una parte por una historia, pero bueno, agradecer. Y quizá, pues, no sé si se ha mencionado, ¿no? Pero me parece importante colocar la invitación una vez más, ¿no? A la cuestión o a los procesos de descolonización y de deconstrucción en torno al racismo que podemos interligar con este trabajo feminista, ¿no? Yo creo que de diferentes maneras se ha dicho a lo largo del compartir, y por ejemplo con esta invitación a trabajar el tema de la violencia, yo creo que se hace muy necesario, ¿no? Que cuando hablamos de violencia hablemos en ese plural, que no solamente entendamos la violencia que viven las mujeres, que vivimos las mujeres, como una cuestión estrictamente derivada de la variable género, sino que nos acerquemos a las reflexiones que hay hechas por tantas mujeres maravillosas sobre la intersección que hay entre género y raza, por ejemplo, y cómo los procesos históricos, que para bien o para mal son comunes, ¿verdad?, a nuestros pueblos, realmente son elementos que sin deconstruirlos difícilmente vamos a llegar a esos escenarios positivos que creo que sí que todas compartimos, ¿no? Entonces, de mi parte, y creo que varios de los colectivos que me traen aquí, pues esa invitación a que la cuestión antirracista y la cuestión anticolonial y decolonial se vaya metiendo en el ADN de nuestros movimientos intentando que no sea un proceso que nos violente más, pero sí con responsabilidad. Ah, claro, en la puerta también. Y nada más, y a partir de ahí, pues, sí. Muchas gracias. Pero tiene que ser un poco de cerca, se verá mucho. Os he dejado ahí el enlace de la acción que estamos emprendiendo, que todo nos sirva de ejemplo a todas para ir creciendo, y las que tengáis también acciones y tal, pues el compartirlas y el utilizarlas unas y otras, si vemos que es apto para el espacio donde vivimos. Evidentemente en Chile me imagino que a lo mejor esta acción, no sé si se puede quedar corta, evidentemente, porque claro, cada una sabemos en qué espacio nos movemos. Pero yo creo que es muy importante ahora mismo compartir todo lo que hagamos y que nos sirva de ejemplo para ejecutarlo también. Muy bien, muchas gracias. Ah, vale. Vale, hasta pronto. Toda la información hacia abajo, ¿no? Por ahí se puede salir. Perdón, quería hacer un comentario de una compañera, María Carmen Pereira, que hablaba de no olvidar, que no ha podido participar hablando, pero que hablaba de no olvidar a las mujeres a las que le han retirado la custodia de sus hijos. Eso es un tema que hay cada parte, pero que también es importante. Porque luego lo van a empezar por el puente. Muchas veces la retirada de sus hijos no está justificada y habría que hacer una labor mucho más familiar para que eso no ocurriera. Bueno, solamente nombrarlo porque la compañera lo ha escrito ahí. Gracias. Todas las luchas estamos ahí. Vicky, ¿vas a decir algo, Vicky? ¿Ya? ¿Nos desconectamos? Yo creo que sí. Me estoy quedando sin batería ahí. Vale. Abrazos. Vale. Hasta la próxima. Gracias.